International Superstar Podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos de la RCGD, como siempre, en riguroso directo desde el Comadreja Studio Almohadilla número 61. Y 61 es el número de programas que llegamos en International Superstar Podcast, chicos, el número 61, qué efeméride más bonita. Tercera temporada, programa número 21 en concreto de esta tercera. Y como no podía ser de ninguna otra manera, pues contamos con nuestros contertulios habituales. Hoy os voy a presentar en el sentido horario, con lo cual empezaremos por nuestro querido Jos. ¿Qué tal, Jos? ¿Cómo estás? Oli, pues muy bien. ¿Qué te ha pasado? Te veo quemado de la vida. Estás quemado físicamente. ¿Qué te ha pasado? No, que llevaba el equipo a cuestas. Hostia. Pues sí que... No, vea, la cruz de Cristo aquí llevaba... Es el lomo como una tortuga ninja, ¿eh? Eso, sí, sí, exacto. El puto equipo acuesta lo que... Tanto gimnasio, lo que es sacrificarse, hostia, por el podcast. Pues eso, de eso sabemos mucho aquí en este programa. El que siempre se sacrifica por el podcast y nunca lo suficiente, es Crime. ¿Qué tal, Crime? ¿Cómo estás? Pues muy bien, he conseguido volver de la capital ileso. Ya que estoy de nuevo... con todos vosotros. ¿El mejor concierto de tu puta vida? El mejor festival de mi puta vida, el mejor concierto de mi puta vida y... Que sepas que me has dado una envidia muy fuerte y muy insana. Luego, si queréis, podemos hablar de eso luego ya en la parte más festivalera del podcast. Y tenemos hoy a mi derecha, a la derecha del padre. Como siempre. Recurrente, tenemos a Cristian Bascuñana. Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿No lo has oído hoy? ¿No oís el rumor de que hoy tenemos un programón? Lleno de análisis, lleno de sorteos, lleno de gastos. Tenemos gastos review, vuelve la gastos review. Concert review, puede ser. Poquito, ¿no? Tenemos la actualidad más candente por una vez. En candente. Sí, candente, candente. Así que bueno. Frank. Y no quiero fastidiar la sorpresa a nadie, pero me gustaría decir que en este programa, que sepáis que después de este programa, alguien va a salir con un juego debajo del sobaco. Algún oyente del programa se va a llevar en riguroso sorteo, bueno, ya veremos, ya explicaremos las bases durante el programa y tal, pero que sepáis que hoy sorteamos un Wipeout. El Wipeout de PSX. Cortesía de la gente de Sony España, que ha tenido bien enviárnoslo. Muy ricamente. Entonces, como nosotros somos gente que no queremos nada para nosotros, porque lo nuestro es vuestro y lo vuestro es nuestro, como bien... habréis intuido durante esta semana anterior. Eso solo aplica fuera de las horas de comer, ¿verdad? Sí, sí, siempre, siempre. La comida es sagrada. Vamos a sortearlo y bueno, lo dicho, hoy haremos análisis de este Wipeout Omega Collection. Y durante el análisis daremos las bases para que quien quiera de nuestros oyentes se pueda optar a este fantabuloso premio. Bien, pues si no hay nada más que explicar de entrada, ábreme por favor ese cesto de mimbre precioso que tienes lleno de melones y vayamos a ello. Qué asco lo del melón ya está ahí, está voladísimo ya. Sí, sí, hay sí. Que de cara a la siguiente temporada tenemos que volver otra vez a la... Porque ahora ya lo del melón ya es una cosa que se escucha por las calles. Además se ha extendido, ¿eh? Sí, extendidísimo en cualquier concepto, en la televisión, sí, en la radio, en todos lados. En cada temporada hay una pieza de fruta, ¿no? Que la de la temporada, quizás. Algo, como decían los Monty Python, algo completamente distinto. Antes de empezar por el programa al uso, me gustaría, primero de todo, ya sabéis que hemos abierto el Patreon del programa. Hemos abierto una vía para que vosotros, nuestros oyentes y amiguetes, podáis colaborar con el programa y hacer el International Superstar Podcast grande otra vez. Sí, para todos aquellos que no sepáis de qué va la historia, bueno, el Patreon sí, pero para verlo cómo está explicado y qué es lo que hemos organizado, bueno, pues os invitamos a que vayáis a nuestra página de YouTube, que es youtube.com/c/ISS podcast, y ahí pues hay un vídeo, creo que es el penúltimo que hemos subido, en el que Fran y yo, sacrificados por el podcast en un festivo, explicamos al detalle tanto los objetivos nuestros como las recompensas que damos a los amables y orgullosos. De los cuales ya tenemos unos cuantos. Ya tenemos 8 Patreons. Yo primero, antes que nada, pedir disculpas por la camisa. Y segundo, yo creo que... que puede, yo viste la camisa viste más en la calle que en el vídeo. La camisa es estupenda. Sí, pero el vídeo... Es la camisa de los influencers. sí, correcto. Joder, Xavi Robles llevaba... La misma. Si no es la misma, es muy parecida. Empresarios de éxito. Estamos en esa gama. Estás en esa liga, ¿eh? Yo voy a aportar un dato, ¿eh? Bueno, voy a novedar una cosa. He estado en el Download Festival, ¿sí? Y yo he ido con camisa de flores al evento un día, ¿eh? Hombre. Cuando allí la peña va de... rígido negro. Yo he ido ahí, en flores, ¿eh? ¿No? Te habrá Miramar por catalán, seguro. ¿Qué va? Mejor se pensaba que te había escapado a otro sitio. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovecho para saludar y agradecer efusivamente a nuestros Patreons, Juan José Meseguer, Roberto Blázquez, Federico, Javier Sopas. ¿Podemos hacer como el campo del Barça? Bien. Empezamos. Rebobina. Empezamos por el principio, del primero al último, ¿vale? Vale, por orden estricto de aportación. Ninguno. José Menifraud. Bien. Sergio Bordeiro. Bien. Diego Archinemigo. Bien. Roberto Martín. Bien. Javier Sopas. Bien. Federico. Bien. Roberto Blázquez. Bien. Y Juan José Meseguer. Bien. Que no por ser el último es menos importante. Ni mucho menos. Y hemos descubierto un nuevo podcast. Su podcast, que está la mar de, está muy bien, ¿eh? El Batallón Pluto. Sí, está muy bien. Os recomiendo efusivamente el podcast de batalla PC versus consola. Pues has visto que han hecho canciones y todo. Sí. No, esto ya me voló la cabeza. Es Sergio, que hace unos musicones, ¿eh? Pero muy ojo, bien. El de PC versus consola... No, muy bien. Ya que estamos recomendando... Gente de nuestra edad, también, además, ¿eh? en esta línea de recomendaciones y... Para no olvidarnos de nadie, Indie Podcast también de Roberto Blázquez. Por supuesto. Y Javier Moya, obviamente. De Eurogamer. Que Innate. Ya nos ha metido. Ya por línea interna nos ha pegado una colleja merecidísima, lo tengo que decir, porque ahí yo entono el mea culpa, que en el programa que hicimos de preguntas y respuestas, empezamos a recomendar ahí podcast ahí un poco a la brava y se nos olvidó el canal de Eurogamer. Dice, no seguimos a nadie. Pues en castellano, pues claro que sí, al Pep y al Sopas. Pero es que lo damos tan por hecho. A buen entendedor, pocas palabras. Ya. Pero sí, no está de más enviarle... Luego lo pensaba y digo, hostia. Digamos, aquí ha pasado una cosa, que estabais los dos solos comentando vuestros programas a los que seguís en YouTube. Y yo, por ejemplo, me he seguido L3 también ahí viendo a Borja y a Sempere. Y ahí me lo he seguido. O sea que... ¿Queréis aprovechar este momento para... Ya Ferrata de... Fritata de rata. O sea, ¿queréis aprovechar y hacer alguna recomendación? Porque ya te digo, me pillotan a mí de buenas que seguramente alguno más nos habremos dejado. De cositas que están muy bien y que, oye, hay que recomendar aquí. Yo YouTube programa. Suelo seguir tú a... sigues, tú como los videojuegos, ¿no? Tú todo, ¿no? Todo. No, todo no, hay filtro también. Pues YouTube sigo a Zona Red, que me gusta bastante, y de podcast, pues Anti-Hype también lo recomendaría fuerte. No, pues, también tenemos muchísimo. Bueno, eso sí que lo dijimos, que Sergio, ¿no? Sergio Portero. Sergio Portero, sí. Es también integrante del podcast. Pues oye, no. Hermandad, pues, hermanos. Bueno, bien. Pues también el de... Joder. El Complejo Holanda es un ejemplo también, muy buen podcast, no sé si lo habéis escuchado nunca. Sí, ¿no? Y incluso... Cromatic, es que yo escucho Cromatic que chapa este año, sí, que sí, es una lástima, sí, pero lástima. Este año me parece que están, si no les queda un programa, están ahí a puntito ya de echar la persiana, lo cual, oye, pues... Pues es una pena, la verdad. Últimamente escucho mucho el de 4Player, que también está bastante bien, divertidillo. ¿Qué? Es que hay... Hay muchísimos, por eso, que no es fácil, ¿eh? Tampoco hay... Quedarse con uno es difícil, así que lo mejor, pues oye, picotear, ¿no? Un poquito. Picotear. ¿Eh? Como dice mi tía Juani, hay que comer de todo. ¿Tu tía Juani existe realmente? Sí, es la madre de mi primo Rubén. Va a venir De Real Bascuñana. Mi primo Rubén existe. Bueno, eso esto es otro tema, ¿eh? Esto de lore, Real Bascuñana. Esto es lore de Internacional Superstar Podcast, porque está tú, Bascu, uh-huh. Pero se conoce que hay el bueno, Es tu primo. ¿De verdad quieres abrir ese melón? Yo he conocido a uno en Madrid, también es de Rial Bascuñana. Me voy a poner muy ofensivo. Es un Bascuñana en Madrid. Sí, pero sí, tú no. Con tu primo tienes buena relación. Sí, no, pero con vosotros no. Ah, yo qué sé. Tú crees. Siguiente melón. Sí, sigue por ese camino. Sigue por ahí. ¿Qué ha pasado? Siguiente melón. Madre mía, el calor. Nos sienta regumal aquí en este programa. Si se quita la camiseta, yo no puedo, ¿eh? Sí. Oye, a ver. Voy a hacer, joder. Está fuerte, ¿eh? No es broma, ¿eh? Que se ha quitado la camiseta, que lo sepáis. Chicos, yo qué sé, después de... Porque, joder, macho, yo no sé para qué me preparo los programas, porque siempre vamos aquí un poquillo a improvisar. Pero mientras lo preparábamos... yo tenía la preocupación de no tener, de no repetir un poquito el esquema básico de todos los programas de videojuegos de esta época, que es entrar en el pose 3 o en la resaca del E3 o la manera que quieras llamarlo. Y ayer pasó algo que nos salvó un poquito el programa. Un poquito, muchísimo. Anunciado Super NES Mini. Eso quería decir yo, pero... Sí, se rumoreó... No sabía cómo entrarlo así. Mira, sin ir más lejos, los chicos de Eurogamer, cuando se dejó, poco antes de que se dejase de fabricar la NES Mini, ya saltó la liebre de que había muchos números de que iba a existir. Y ayer por la tarde fue Nintendo a nivel mundial que anunció la versión Classic Edition de la Super Nintendo. Aquí, esto es un melón... Es un melón de muchas tajadas. Sí, sí. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Queréis empezar por el concepto en sí de la Super NES Mini? Yo creo que aunque se avanzara un poquito en Eurogamer y en otros medios, uh-huh. Yo creo que era algo que era de perogrullo, ¿no? Era obvio. Era obvio. El salto lógico a hacer después del éxito de la NES Mini, claro. Pregunta es, ¿creéis que va a seguir esta línea Nintendo? Porque yo, por ejemplo, así como a la Super NES Mini le veo todo el sentido del mundo, uh-huh. No veo una Nintendo 64 Mini. Porque ya hay artículos por ahí de cuáles serían los... Joder, macho, tranquilo, ¿no? Vamos a relajar un poquito, ¿sabes? ¿Cuáles serían los juegos de la posible Nintendo 64 Mini? ¿Por qué no? No lo sé, no le ¿por qué veo... No, ¿por qué no le ves el sentido? Quizás es una cuestión de... No sé cómo llamarlo, ¿eh? No sé qué palabra utilizar, pero así como veo la emulación de juegos tipo 16 bits hasta 32 bits, como... No sé, como más... No sé, más accesible o más fácil, que es absurdo, porque un juego de Nintendo 64 entra perfectamente en emulación, uh-huh. Sobrado. Pero como que no veo que existan emulaciones así de... No sé, no me encaja mucho a mí concepto de emular una Nintendo 64. Coño, un Mario 64 no está emulado de hace eones. Sí, puedes jugar en cualquier móvil. Claro, no sé, mi concepto de emulador, no sé, es personal. Pero ver un juego... Bueno, se me hace extraño tener un mando de Nintendo 64. Es bueno, como, y aquí... Es como un salto como demasiado grande. Aquí está claro que lo que te están vendiendo es un emulador, pero un poco bajo la no sé, careta de que es una consola. O sea, realmente tú cuando estás jugando no notas que es un emulador. Así como con la NES apenas, bueno, es casi perfecto. Tiene un poquito de input lag. Pues me imagino que cuando juegas con la pantalla redimensionada y en Super Nintendo habrá que verlo, pero lo que te venden es eso, es que es la experiencia casi perfecta, y quitándote el coñazo de jugar con un hardware antiguo, que tienes que tener una tele de tubo o un rescalador, que es más engorroso. Es lo que yo le veo, es que es lo saca Nintendo, o sea, es la... Ya, pero no sé, lo veo más carne de Nintendo, de la eShop de Nintendo, el tema de la emulación de Nintendo 64, que no de sacar el aparato. Es como es que se tiran ahí piedras sobre el propio tejado, ¿no? Dejan porque pierden dinero. ¿Pierden dinero? No, pero todo el mundo no está interesado tampoco. A mí lo que me vendería una NES Mini, una Super NES Mini, prácticamente me da igual los juegos. Lo que me importa es el cacharro, tenerlo ahí en el móvil, claro, ¿no? Es que los juegos vas a jugar. Es que es el puedes echar un tiento un día, pero... Además es el cacharrito que es riquísimo. Claro. La consola es riquísima. Es coleccionismo. Uh-huh. Sí, es además... Coleccionismo. Que sí, que el precio te puede parecer... Luego pues ya tenemos los de la turra de la Raspberry Pi, que sí, que por supuesto que la que una Raspberry lo emulas, y seguramente mucho mejor, y puedes ponerle más sistemas, pero ya sé que lo puedo emular y con un PC y con, claro, y con un móvil, pero a mí lo que me están vendiendo es el que sí, su producto. Llámame abuelo cebolleta, pero tener una Super Nintendo pequeñita ahí al lado de la NES Mini, pues me la pone gorda, claro. Así de claro. Aparte, y yo estoy seguro que si valiera menos solamente la consola, uh-huh, sin juegos vendería. Con claro, 40 euros solamente el molde de la consola, sí, ya está, ya vendería. Y con una eShop también la venderían. Yo creo que es un concepto de juguete, ¿no? Para nostálgicos de a partir de 30, 40 años. Y yo creo que ya deberían parar aquí, ¿eh? El concepto de Nintendo 64 con un su mando tan complicado, con tantos botones, creo que es algo de quitapón y tal. Y para mi gusto deberían ya parar aquí. De Nintendo 64 para arriba, métemelos en emulador. O en la eShop para la Switch, ¿no? Claro, ahí funcionarían. Es que hay dos valoraciones, el de los juegos y el del cacharro. El del gadget, sí. Claro, es que son dos cosas diferentes. A mí me parece que estamos entrando aquí en unas valoraciones que no deberíamos de entrar, si deben hacer o no deben hacer una... ¿La habéis reservado ya? Sí, claro, está reservada en Amazon UK y cuando salga reservada en la americana también la voy a pillar también. Vamos a explicar un poco qué es, ¿no? Los juegos que la traen. Super Mini. Bueno, yo he traído una. A ver, quien tengamos que explicarle la Super Nintendo, que se lo haga mirar ya. El concepto es el mismo que la NES Mini. Es una mini consola que se alimenta por USB directamente con la tele, uh-huh, o con algún puerto USB que tengas disponible. Cortar la televisión por HDMI, o sea, es un plug and play, la enchufas por HDMI, le das la enciendes y puedes jugar del tirón, y pues viene un menú con X juegos. En este caso, una cosa que me parece muy interesante es va a haber tres versiones, va a haber la japonesa, la Super Famicom, la Super NES americana, que el diseño es diferente, y la europea, que es igual que la japonesa, ¿no? Pues los juegos que trae, que son 21, son iguales tanto en la europea como en la americana, pero la japonesa trae 5 variantes. Entonces, podemos hacer el bien de Madler también, incluso con los juegos luego, ¿eh? Igual se va a hacer pesado, ¿no? Bueno, son 20 más 1, que ahí está. Bueno, no, yo creo que se pueden comprar. Yo creo que son, ¿eh?, cremitas. Voy a empezar por la versión, los juegos de cada una y luego los 5 que varían en cada consola. Vale, ¿vale? Si queréis comentar, a ver, así rápidamente, podemos decir 4 cosas que nos parezca el juego, uh-huh, sí, muy rápidamente, ¿eh? Una pinceladita, vale, si os parece bien, mal. Vale. Primero de la lista, Contra 3, Alien Wars, Super Protector en Europa. Para mí es el más flojo, en lo personal, de toda la lista. Quizás es la que menos, a mí, ¿eh? Para mí no, lo único que es el Contra. Yo quiero el Protector. Yo quiero probablemente venga el que vino aquí. Vendrá el Contra. A mí me gustaba el rollo de los roboces. Sí, sí. Me gustaba más que los... No, este es el que es en perspectiva cenital. Y no, es 2D, es lateral. ¿El Contra 3? El Contra 3 es el de Super Protector de Super Nintendo. Pasa que aquí salió... Super Protector. Por un tema de copyright, imagino. Es como las películas están como inspirados, ¿no? Sí, sí, sí. Después Donkey Kong Country. Nada que objetar a la patata. Final Fantasy 3, que en América creo que es el 6. No, aquí es el 6 y en América es el 3. Sí. Vale. F-Zero. Nada que objetar tampoco. Legend of Zelda, Link to the Past. ¿Qué decir? No hace falta decir nada más. Un básico. Mega Man X. Top. Secret of Mana. Top. Juegazo. ¿Cómo entra el Secret of Mana? ¿Qué ganas tengo de devolverme la base? ¿Qué recuerdos tengo, Star Fox. Top. Aquí salió como Starwing y imagino que volverás a saldrá como Star Fox ahora. Star Fox 2. Madre mía, ojo. Que ese es el aquí hay que hacer un parón, ¿no? Sí, hay que hacer patata. Sí. Aquí cuando termine. ¿Alguien lo ha jugado en la mesa? Yo me bajé el emulador. Mm-hmm. El emulador está, ¿verdad? El ROM. El ROM. O sea, no, la ROM está. El emulador es el de Super Nintendo. Sí, pero la ROM está para. La ROM te la puedes bajar. Claro, pero quiero decir, en Super Nintendo nadie ha jugado a ese juego. No, hemos jugado. Se puede jugar en emulador o si lo metes en bueno, no, claro, va con chip FX. Nunca salió para Super Nintendo. De hecho, he visto. Creo que han hecho repros con cartuchos. Han cogido un cartucho de Stone Race y le han metido una flash memory para que funcione una Super Nintendo, creo, ¿eh? Sí, pero original de fábrica, pero eso no lo que decimos, ¿quién ha jugado eso? No, eso ha jugado 4 personas ahí contando. Yo me lo pasé en emulador hace un tiempo. Claro. ¿Y qué pasa con las músicas del Star Fox 2? Sí, bueno, y el juego estaba acabado. El juego estaba prácticamente para enviar a fabricar. Y bueno, como estaba a punto de salir o PlayStation ya estaba fuera del mercado, y Nintendo dijo, bueno, mira, pues lo más lógico es no sacarlo ya y centrarnos en, bueno, por no quitar protagonismo a la 64. Esperar a sacarlo para 64. Una pena, bueno, también una alegría que ahora lo decidan. Sí, sí, hombre, es que es un atractivo, es el extra oficial. Solo eso ya le daba el valor que tiene a la consola. Que por cierto hay que desbloquearlo. Sí. Hay que desbloquearlo. Hay que pasar de la primera pantalla del Star Fox. Ah, bueno, mira. Pues ya ves, qué suplicio, qué putada, tener que pasarse la primera del Star Fox, que es mítica. Después Super Ghosts and Ghosts. Que también todo clásico. El que quiera matarse. Sí, hay que echarle un par de huevos gordos, Super Mario Kart. Ya ves. También que decir esto. Ojo, atención. Super Mario RPG, The Legend of Seven Stars. Que no es exclusivo en territorio PAL, porque recientemente salió en la eShop de Wii U. Pero hasta hace 4 días era oscuro objeto de deseo. Era un mito. Solo salió en Estados Unidos. En Europa. ¿En el Reino Unido no salió? No lo sé. A Europa no llegó seguro. No sé si alguna vez lo jugamos. Yo diría que PAL no, PAL no existe. Super Mario World. También otro básico. Super Metroid. Para mí, mi preferido. Me lo regalaron en mi primera comunión, Joder, vaya buena comunión, ¿Qué pasaste? Sí, sí. ¿Qué quieres, Sergio? Super Metroid. Y era aparte la edición esta que venía con la guía. Que venía una guía, que la tengo todavía en casa. Una guía con la portada que salía el... ¿Cómo se llama? El Caja roja, era... El enemigo este, que es un pterodáctilo. El Ripley, ¿no? Ridley. Y el último de la lista es Super Mario World 2 Yoshi's Island. Otro juegazo. Tiene horas. Sí. Y horas. Por eso digo que para mí el más flojo... ¿Ya hemos terminado? No, faltan los exclusivos de cada zona. Vale, pues lánzamelos. Puedes decir PAL y NTSC. Europa y Estados Unidos, Earthbound. Imprescindible, chicos. Japón. Que también es salió en la eShop también recientemente, porque tampoco había sido. Este en PAL tampoco sale, fue editado. Y en la japonesa, Panel de Pon, Tetris Attack. Y en la de aquí me has dicho Earthbound. Earthbound en la europea y americana, y en la japo, Panel de Pon, que pero es Tetris Attack. Ese es el primer juego. Vale. Más. En la europea y americana, Kirby's Dream Course. Y en la japonesa, Fire Emblem, Mystery of the Emblem. Muy rico. Bueno, sí. En la europea y americana, Street Fighter 2 Turbo, el Hyper Fighting. Y en la japo, Super Street Fighter 2. Claro. ¿Cuál preferís? ¿El Turbo o el Super? El Super. Claro, yo prefiero el Turbo. En verdad, el Super lo tiene todo. Sí, pero tenía las velocidades también esta... Y el Super también. Sí, en el Super también venían todos los modos estos. A mí el Turbo Super era completo. A mí el Turbo me gusta porque tiene la estética del Champion Edition y World Warrior. Mantiene esa estética todavía, y el Super tiene una especie como de redibujado que me gusta menos. Pero bueno, cualquiera de los dos son Street Fighter 2, vaya. Y le da sentido a los dos mandos. Ajá. En la europea y americana, Super Castlevania 4. Y en la japonesa, The Legend of Mystical Ninja. Que claro, a ver, ¿quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre? Y el último es Super Punch-Out, en la europea y americana. Y en la japonesa, Super Formation Soccer, que es Super Soccer. Claro, es que está jodido, ¿eh? No podía decir cuál de las dos versiones es mejor. En alguna me sobra algún juego y en la otra también. A ver, se entiende que... Yo tengo la solución, pero me he puesto 30 juegos. No... Y los mismos. Supongo que se podrá modificar de la misma forma que se modificó la NES Mini. Se podrán meter más juegos al final. ¿Y por qué no? Porque son los juegos que a Nintendo le ha salido del papo sacar, pues 20 juegos. Bueno, a lo mejor también tienen problemas. Llego yo, claro, pero si la otra eran 30, no sé, veo muy pocos 20. Yo, por la diferencia de precio que es, ¿sabes? Que podían haberlo cobrado perfectamente a 90, 100 pavos, perfectamente. La Super NES Mini te la sacan a 99 euros y ¿qué? No me la compro. ¿No? ¿No yo te la compra? De momento no me compro. Por esos 20 euros de 79,99 no te... A mí me parece caro 80 euros, yo porque me parece... sé que no voy a jugar. Entonces... Lo tendría por coleccionismo. Me gusta, pero me parece careta. Porque no, yo los juegos no los valoro. Esos juegos los juego en cualquier lado gratis. Prácticamente, ¿sabes? Ya. Me gustaría tener el objeto y ya está. Porque no voy a jugar. Eso más de dos partidas. Y por eso lo veo el precio que le pone. Bueno, Nintendo le pone su precio siempre carete. No sé, 80 euracos. Que la gente se la va a comprar como churros, pero que no se lo veo carete. Bueno, viene con los dos mandos en esta ocasión, así te evitas el drama de los mandos que ha habido. Sí, y lo mejor es que son más largos el cable. Sí, son de metro y medio. Sí, sí, ahí lo han dado ya. Entonces, era muy cortito. Bueno, lo de los 21 juegos no sé qué razón deben tener, no creo, no es un tema de espacio, pero bueno, lo que he dicho antes. Es como que son más caros, te ponemos menos. Claro, también son más completos que los juegos de NES. Claro, es que no me compares también los juegos. Claro, tío. En su momento valían lo mismo. Igual, pero que no es lo mismo. A ver, yo con todo el cariño lo veo a años luz de la NES Mini. Sí. La NES Mini de los 30 juegos realmente... Que juega, es que pueda tiene jugar, mejor catálogo, que claro. La pueda, no, pero que los puedas jugar y que te los vayas a terminar de cabo a rabo, yo de la NES Mini realmente los cuento con una mano, que es el Zelda, el Mario y mira, incluso me sobran dedos. Incluso, bueno, a menos de que te hayas preocupado en tú ponerle otros juegos, ¿no? Pero hablamos de serie. Vale. Sí, sí. Y en cambio de la Super me los jugaba de cabo a rabo. El 98% de los juegos que salen. Ya ves. Sí, pero porque es tu cariño, es tu consola. Bueno, te pilló en tu momento. No, habrá gente que tenga más afinidad. Y que son juegos más actuales que se pueden jugar con bueno, pues a nivel de estructura, de mecánicas y tal, están más cerca de lo que es incluso un juego indie ahora. Quiero decir que está bien, que se puede jugar perfectamente, que no hay ningún problema. Y sí, para sí. mí ese valor por 79€, joder, yo lo veo bastante bien ajustado de precio. 20 juegos, me parecen bien. 30, ¿y por qué no 40? Pues, no, pues, claro, es que tiene que tener mínimo 50. Claro, que lo del precio es relativo. Lo decimos siempre. El que se lo quiera gastar, que se lo gaste. Ellos ponen el precio que le dé la gana. Quizá para mí, el valor que tiene, me hubiera gastado hasta 200 euros. Claro. Por el valor que tiene la Super Nintendo. Para otro no vale ni 20. Claro. Entonces, ya te digo, es muy relativo. A mí me parece, pues sí, me parece un precio... Pues... Está claro que los 20 son juegacos. Eso, sí, está, eso está clarísimo. Sí, sí. Y pero que decía Fran, que caben 30 los 20 son, los 20 son experiencias completas. O sea, no es como los de la NES, que te pones a jugar el Sideback de NES y juegas 10 minutos. O sea, que llevas 10 minutos jugando, ya estás cansado. En cambio, el Mario Bros. 3, por ejemplo, pues te puedes pegar una... Incluso te diría que el Bomberman, que parece que tiene menos chicha, oye... Le estoy pegando horas y ¿pero venía el Bomberman? El NES Mini, sí. El original, ¿eh? El original, yo diría que sí. Eso es que... A lo mejor no. A lo mejor venía la mía. Oye, retratado. Una cosa. A lo mejor venía la mía. Next. Aparte de los juegos que vienen en diferentes versiones, vienen diferentes juegos, también vienen la caja diferente también. En cada versión, en la americana, bueno, la europea, sí, claro, y la japonesa viene con su versión. Pero como la NES también, la americana venía con el packaging americano. ¿Os habéis visto el packaging de la Super NES japonesa? La tienes en los huevos, ¿no? La tengo en los huevísimos. Bueno. Bueno, pues tampoco creo que haya mucho más que decir. Es la misma fórmula que NES Mini, sí. Esta vez con dos mandos. Los juegos sí, te puede parecer la lista más corta, menos larga. Pero vaya, que los juegos que vienen todos son... No hay ninguno que digas, hostia, hasta los Kirby que te puede gustar más o menos la saga, son juegos reales. Es a gusto personal. Cada uno quitaría uno y pondría otro. Me falta, por ejemplo, un International Superstar Soccer. Ahí, ahora estamos hablando. Claro, me falta un juego de un super tenis, por ejemplo. Algo más para dos players, porque luego juegos de dos players hay 5 o 6, ¿verdad? No hay... Es que lo que decimos, por 20 euros tienes otro mando, los juegos, es que no sé, yo no le veo... A mí me sorprendió, sinceramente, el precio con el que 70... lo ha sacado. Supongo que ya como en teoría utiliza el mismo la misma base pues que no la lo NES sé. Mini, ¿no? De emulación, entonces ya seguramente con todas las NES Minis que se vendieron está más que compensado el precio y han podido ajustar un poquito más el coste de la máquina. Han dicho también que habrá muchas más unidades en stock que hubo de la NES Mini. Que no era difícil. Bueno, también yo imagino que sacaron la NES Mini con vistas a sacar la Super NES Mini y pensaron, oye, si tenemos que sacar la Super NES Mini en septiembre del año que viene, tenemos que empezar a fabricarlas ya. Ya. Y entonces han cortado también, sabiendo que van a perder pasta, pero tendrán más margen con la Super Nintendo que no con la Nintendo. Porque eso de dejar de hacer una cosa, que te la quitan de las manos, porque sí, porque mira, no, somos Nintendo y dejamos de hacerla. Ahí detrás hay una explicación. Han querido hacer más Super Nintendo que NES. Y esto solo tiene sentido con la noticia de ahora de que sale la Super Nintendo porque se dejó de hacer en marzo. Sí, prácticamente. Sí. De marzo eso ya era una pista. De marzo a septiembre tienes el tiempo suficiente, incluso justo, de fabricar, me invento, 5 millones, distribuirlas y hacer un lanzamiento global, porque salen 29. No, sale en Japón una semana más tarde, creo que es el día 4 de octubre, puede ser. Sí. Ahora dudo, pero yo creo sí que van a hacer la misma jugarreta que con S-Mini. ¿Que la van a dejar hacer cuando le salga de los huevos? Sí, van a ir soltando, van a vender más porque ya han abierto la carne a todo el mundo. Pero la jugareta de... Ya no hay. Eso engancha mucho a la gente. Bueno, está... no. Díselo a la Switch. También. Claro. Porque la Switch, madre mía, ¿cuánto hace que no hay stock ya, tío? Yo creo que es un tema exclusivo. Ya, pero es una cosa contradictoria. No hay stock nunca, pero siempre la más vendida. Es un tema de producción, yo creo, exclusivamente. No tiene ningún sentido. A ellos les pilló también a pie cambiado. O sea, sacaron la NES Mini un poco como a ver qué pasa con esto. Y la gente se volvió loca. Y con la Switch tampoco se esperaban el éxito que ha tenido. Joder, Nintendo sabe que va a vender más de 10 millones bueno, que vendido con Wii U, ¿no? Ya, pero el Wii U empezaron también muy bien y luego se enfrió la cosa. Ahí tienen problemas, también dicen, de stock, de un almacenaje, de memoria y tal, que compiten claro con Apple. Claro, es que esto ahí fueron una excusa esto con poner, la Switch. Esto es poner en juego, en danza, muchos componentes, porque claro, Nintendo no fabrica nada. No, porque la CPU se la fabrica una compañía, las memorias otra, las chasis otra, y al final si te falla un componente... Esto pasa con mucho. No sé si pasó con también hubo escasez con siempre estoy con Apple, con un modelo de iPhone porque faltaba no sé qué hostias de antena o y tal. Y entre las cosas es que Apple tiene prioridad en esos. No, claro. Aquí paga mana, está claro. Que... Entonces, pues van a la cola. Bueno, y lo de NES Mini creo que funciona aprovechando el pelotazo. Podrían haber hecho, como tú dices, alargar otro año más de NES y seguir vendiendo y que se enfriara la cosa. Podía vender más NES, pero que se enfriara y la gente con Super Nintendo. Pero la gente está que le tiras la Super NES y la compran. Y de hecho están hablando de Nintendo 64 Mini, porque es el momento, tienes que capturarlo también. Sí, es el no, momento. No. Ahora vas al MediaMarkt y ya están las consolas fracasadas estas de Sega, que hay 100 juegos de Sega Mega Drive en una portátil, por bueno, pero es que no las fabrica Sega. Bueno, ya me entiendes. Que es el momento. Dentro de 5 años, 3 años, no habrá ninguna. Y claro, ya. Pero también te digo una cosa, que si tú Nintendo te saca una NES Mini y te saca una NES Mini con la calidad que son de estas Mega Drive, venden 4. Claro, claro. Que si no me refiero a la calidad, me refiero que es el momento, que todo el mundo quiere pillarlo. Que a lo mejor por eso no han dicho, esperamos 2 años más y sacamos Super NES. No, la sacamos ya. Es como la Neo Geo esta que salió Gold. Pero claro, si hubiera sido una cosa fiel, yo mismo estuve pensando, porque cuánta gente quería tener una Neo Geo en su infancia, y para mí de haber sido coño, 200 euros, hostia, me quito esa pinita que tengo clavada y me llevo todo el catálogo, ¿sabes? Sí, está claro que la única que la ha hecho bien ha sido Nintendo, en ese claro sentido. Eso ya está clarísimo. Bueno, en la línea es lo que hace Nintendo las cosas, que si tiene que hacer algo, lo intenta hacer, dentro de que es más rara que un perro verde, hacerlo lo mejor que puede y con todo el cariño. También ha sonado Atari, que también quieren sacar ahí se la pueden echar consolica al culo. O sea, se han subido todos al carro. Se la pueden echar. Están aprovechando la cresta de la ola. Es moda. Dentro de 2 años, pues ya... ¿Qué consola quieren hacer, Crain? Atari... La 2600. Porque si van a sacar la 2600, si te raspa la NES... Ya, no sé si han dicho algo, pero... Es muy duro. Que ha sonado fuerte. Pero sí, por el cacharrín, por el juguete. A lo mejor los juegos no te llaman, pero te la ponen a 40 euros y mira, pero el cacharrín. El que a ti no te pilló, pero que fue de Atari. La patata. Su boom, le sí, va la patata. A un tipo de 50 tacos le encaja. Claro. Y ya, pero por horquilla, en teoría, somos más los que sí, claro, estamos en la generación claro, de los 90. Que, por cierto, programa hoy... Noventero. Noventero donde los haya, ¿eh? Uh-huh. Sí, señor. ¿Nos puedes poner ahí algo de Blur o algo de, yo qué sé, de música de los 90 ahí? Yo te puedo poner lo que quieras, pero... Porque hace mucho que no me cambian la música del... Mira, aprovecho aquí para... ¿Sabes? Te has acomodado, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que se cuando... lo vas a preguntar a los Patreons. Cuando pones música licenciada, lo subes a YouTube, me saltan las alertas de copyright. Y claro, con el Donkey no. El Donkey no. ¿Y eso? Con el Donkey no sale, pero si pongo otro tema, pues sí. Como poníamos 2 o 3 canciones, pues hay grupos que no hay ningún problema, que te ponen, oye, no, bueno, no puedes monetizar el vídeo directamente, cosa que no me preocupa, con 150 visualizaciones. Que aprovechamos para invitarnos a pasar. Pero hay algunos que sí que te tiran el vídeo o la parte de la música te la mutean y te dicen, esta parte no lo puedes reproducir porque es una música con derechos. Entonces, por eso, ahora que tenemos esta pieza, pero oye, por poner música, claro. Yo qué sé. Pondría ahí gracia, yo qué sé. Sí, sí. Un poquito de musiquita, un poquito de variedad, porque joder, mucha variedad. Si quieres, por ser un programa especial, pues pongo algo. ¿Por qué no nos vienen a ver a YouTube? Pues no lo sé. ¿Es por la camisa? No lo ¿Es sé. Es por el peinado, me he cortado el pelo también. Porque mira que ponemos facilidades, ¿eh? Vídeo 4K, micrófonos de solapa, sonido estéreo. Localización de ensueño. Sí, sí. Que tengo que echar a mi mujer para grabar. Es verdad, niña, ¿eh? Que eso no se valora, ¿eh? Eso, claro. eso no se valora. Eso no vale dinero. Y los cortes, y lo que nos gastamos en cortes de pelo. Aquí nos Porque aquí una vez al mes salimos en el programa. Y claro, aquí nadie sale. Aquí el día de antes del programa todo el mundo pasa por la peluquería. Te diré una cosa, ¿eh? Yo desde que empezamos a grabar vídeo me corto el pelo un veces al mes, ¿eh? Sí, sí. ¿Y antes? Antes ninguna. Ninguna vez. Me lo cortaba en casa. Te dejabas ahí el peluconazo. Claro, iba como Alf. Con el flequillo así, hombre, antes. Pues sí. No sé por qué no nos ven a... Quizás, ¿sabes por qué no vienen a vernos? ¿Por qué? Porque no le decimos dónde estamos en YouTube. Y estamos en buscarnos en YouTube, en International Superstar Podcast. Ajá. Y tenemos todos los programas. Correcto, para escucharlo en audio, para en escuchar. Una calidad más que bueno, aceptable. No, ahora ya tenemos calidad suprema también en iVoox. Gracias a la aportación de Patreon. Correcto. Y además tenemos los vídeos de una escucha en comentario, que son vídeo puro, y algún que otro vídeo que hicimos en su día cuando aún no éramos tan famosos. ¿Ah, sí? El primer vídeo podcast, que también se grabó en tu casa. Entonces, que está pensado que si la cosa sigue funcionando bien en popa con nuestros Patreons, pasemos a hacer todavía más vídeos con nuevos formatos. Y más contenido. Esos formatos, Fran, ¿qué es lo que tienen aparte de videojuegos? Porque yo, no sé, oigo algo crepitar. ¿El qué? Oigo algo crepitar, en ese formato nuevo. O sea, yo, como un fuego, ¿sabes? Como una brasa. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sí. A mí me viene decrépito. Cuando dices crepitar, crepitar me suena decrépito. La madera, tú nunca has puesto una de pollo ahí al fuego, bueno, y se ponen a cantar. Estoy deseando que saquen la nueva temporada de Hoguera 4K en el Netflix, sí. Que es mi programa preferido para echar siestas, incluso en verano, ¿eh? Con uno de calor. No, verdad, no, tiene no. Todo lo bueno de ver un fuego crepitar, uh-huh. Y todo lo malo que es el calor. Y que no calienta. Que no calienta, claro. Bien, pues dicho, después de este agradable, este sainete, agradable entremés, del cual no nos hemos hecho partícipes, ¿qué tal si os recuperamos para el programa y vamos. Hablamos, si queréis, de uno de los análisis que teníamos pendientes de hace ya varias semanas, pero con todas las novedades del E3 y toda la mandanga no hemos podido traer, que no es otro que la nueva iteración de esa gran saga llamada Tekken, el puño de hierro. Antes de comenzar, Jos, dame un titular de tres palabras para el Joder, Tekken. Tío, esto me tengo que preparar. Tekken 7. Tekken 7. Hombre, por ejemplo... Iron Fist Thor. El mejor Tekken, por ejemplo. Bueno, pues sí, es el mejor o el más completo. Sí. El más completo. Sí. ¿Llega al nivel, entonces? Sí, sí, es de los mejores Tekken, si no el mejor. Es de los últimos, ya lo hablamos aquí en el programa, era que el de los que mejor pinta tenían de los últimos. Sí, el 6... fue un poquito más bajonero. Y luego también tuvo el Tekken Tag 2. Y luego hubo un Tekken de Free to Play también, que estaba en Play 3 y 360. Mm-hmm. Bueno, no entramos ya en materia. Lleva muchos ¿no? años, ¿no? Con esta sí. con este juego. Pues ha estado... De Tekken 6 yo diría que es la última entrega numerada. Saldría pues en 2011, por ahí, más o menos. Y iba pues... como un par de años ya en los talones nipones. Sí, porque los tres primeros salieron a cascoporro, ¿verdad? El 1 y el 3 salieron como en tres sí, años, ¿verdad? Casi, sí, algo año. Así. Sí, sí. Era el FIFA de la época. Era el FIFA de los juegos de lucha. Bueno, ahí me enganché el 2 y el 3 fueron los que me... Uf, que el 2 y el 3... Yo me enganché en el primero ya, en el... Bueno. Sí, el Tekken original de la PlayStation... La PlayStation One. Sí, bueno, sí. No era sí. ni la One, era la PlayStation. Sí, la PlayStation OG. Pues yo qué sé, ¿cómo quieres plantear el análisis? ¿Nos sueltas la parrafada o te vamos nosotros ahí? Como tú quieras. No sé, yo quiero saber cositas del juego. ¿Qué quieres saber? ¿Qué pasa con la historia? ¿La historia está bien? Porque he visto varios vídeos por YouTube y parece que está bien enlazado, ¿no? Un poquito. Sí. Aquí cambian los anteriores, que normalmente era la historia individual de cada personaje con su ending. Claro. Y aquí pues han puesto a la moda, como todo juego de lucha, tener un modo historia. Es una campaña que durará 4 o 5 horas, más o menos. Y juegas con los personajes principales, no con todos, y se desvela un poquito la historia. Empiezas con Heihachi y de ahí en adelante. Un poco la historia del clan Mishima, y Mishima Zaibatsu, y la corporación. de Kazuya. Lo que es la rivalidad de toda la vida, confluyen ahí en un final que, sin hacer spoiler, que lo han dicho ellos mismos, pues deja algo cambiante la serie. Pero bueno, típico que luego harán lo que quieran. Es como ahora aquí se acaba la lucha entre Kazuya y Heihachi, digamos. ¿Y se cumple? Sin entrar en qué pasa exactamente, ¿no? Se cumple, pero bueno, yo creo que luego tomarán sus licencias. A ver, el modo historia está bien que lo tenga, porque yo creo que hoy en día tiene que tenerlo como juego de lucha. Tampoco es lo más importante, porque en 5 horas te lo acabas y ya no se agradece un modo historia. Sí que es verdad que luego tiene capítulos especiales con cada personaje, que son de un combate y te presentan 4 tonterías y una CG y ya está. Luego, entrando ya en el tema de vídeos, pues tiene una gran bola de todos los Tekken. Puedes ver todas las intros, todos los finales, lo tienes todo. Tengo una única pregunta para este análisis. ¿Sale Tiger de Tekken 3? Sale Eddie. Y no. Sale Eddie y sale Tiger, claro. Perfecto. Pero sale, puedes ver el vídeo. Sí, sí. Puedes ver el vídeo del ending de Tiger. Que es lo que quería saber. No, hasta aquí el análisis, 10, ¿no? Sí. ¿Sale el ídolo? 10. ¿Verdad? Oye, eso... ¿Podemos contar el lore del ídolo? A quien no conozca la saga, Eddie, ¿no? Eddie Gordo, que era un personaje que presentaron en Tekken 3, que hacía capoeira. Uh-huh. Tenía uno de los trajes, ¿no? Era un alter ego que era un tío disco, un ídolo. Con su pelo afro. Claro, nosotros le llamamos el ídolo, pero sí. Con el pelo a lo afro, gafas, era la época del chaval de la peca también. Sí. Aquí pegó muy fuerte. También creo que está bien para dar contextualización a la historia que tan fuerte nos dio, bueno, que además de llamar el ídolo, ese año, el año de Tekken 3, el año siguiente para Carnaval nos disfrazamos todos de Tiger Gordo. Que... No, eso es así. De hecho, está documentado y hay vídeos. Que bueno, ya veremos si salen o no. Depende. A más, yo a la época de 12 años, que empecé a bailar break, tuve una batalla con otro contrincante, otro compañero de break, y me disfracé de ídolo también en la misma batalla y lo fulí con ese movimiento de ensueño. Oh, ahí queda. Sí, sí. Eso, ¿estamos hablando de qué año? No. 98. Fácil, ¿no? 90. Sí, sí, hace 19 años de eso. Bueno, pues... Tú no habías nacido, Crane. La fama de este personaje viene no del personaje en sí, que era más o menos gracioso, sino del ending. Que en el ending del Tiger... Entonces, spoiler. Pero tenías que ir disfrazado, ¿no? Había dos endings, el del Eddie y el del Tiger. Vale. Había un baile final... Que era puro ensueño. Que era ensueño. Sí, sí. En CG de la época también. Si lo veis ahora, no os asustéis. El motion capture del final aquel estaba. Para aquella época estaba muy. Que lo ves ahora, no te raspa. Bueno, raspa por la densidad de píxeles. Claro, claro, que tiene los polígonos regulares. La animación está. Sí, está bien. Está crema. ¿Qué más? Bueno, pues eso, que es muy completo. Y eso es importante porque hoy en día los juegos de lucha lo que se lleva hoy en día es que sea muy completo. Y para mí también es importante. Uh-huh. Y se une al elenco al podio de grandes juegos de lucha que tenemos en esta generación. ¿Por qué digo es completo? Porque a mí me pasa que la comparativa con Street Fighter, que el core del juego es genial, pero si no juegas online, no tienes juego. Yo no tengo juego de Street Fighter. Sí, porque es verdad que Street Fighter no tiene modo historia. Sí, modo historia lo trajeron a 2 meses y no es... En la línea, es más o menos lo mismo, claro, pero te dura 3-4 horas. Pero no tiene un modo arcade y un modo de jugar contra la máquina. Si tú eres jugador offline, no tienes nada. Sí, porque el modo historia de Street Fighter siempre ha sido... Me voy en avión a darme de hostias con todo el mundo. Claro, pero claro. No hay... Luego la historia la ves al final, que ves la historia del personaje que lleva. Exacto, en Street Fighter añadieron el modo historia al cabo de unos meses, pero el modo arcade año y medio después no ha llegado. Ahora hay un rumor que van a hacer una actualización de Super Street Fighter 5. Sí. Gratuita y pues sacarán versión disco con arcade incluido. Bueno, que llegue, ¿no? Pero, por ejemplo, me pasa eso, que yo soy jugador offline totalmente. Sí. Pero Tekken te ofrece perfectamente. Pues, si tú eres jugador online, pues tienes online de puta madre. Los dos primeros días falló un pelín online, pero ahora va como la seda. Uh-huh. Y si quieres jugar offline como yo, pues tienes el modo de juego que tienes, aparte de la historia, tienes el arcade normal, que te puede pasar con cualquier personaje y son 6-7 combates, depende cuál cambias el combate final. Y luego tiene el combate por el tesoro. Uh-huh. Combate por el tesoro, bueno, pues es una especie de en el décimo Q. Como todo el juego, va subiendo de nivel, va subiendo de dificultad y en cada combate te dan un tesoro. El tesoro es ropa, no, ropa, accesorios, barbas, pelos, trajes, todo eso. Que a mí es lo que me da la vida en un juego de lucha. Sí. Yo soy, a mí no sí, sé, claro. No. Por eso digo que tiene para todo el mundo. Hay gente que no le da eso. Y te dan dinero para comprar. ¿Qué pasa? En Street Fighter te dan un dinero las primeras veces. Una vez cuando ya has completado esa historia con ese personaje, no consigues dinero. Solo jugando online y es paupérrimo. No puedes conseguir nada. ¿Tiene micropagos entonces? No, no. El juego no tiene micropagos. Tiene dinero, hay todo. Como cada personaje tiene algún complemento que puedes ir a la store a comprar, uh-huh. Pero que te digo que tiene la tira de contenido desbloqueable completamente gratuito. Y es un juego que viene con 36 personajes, 37 si reservaste el juego. Joder, es que tienes para horas para abrir. Luego el gameplay. Es un Tekken de toda eso la vida. Ahí va yo. ¿Qué trae de nuevo este Tekken 7 que no...? Trae lo que trae un Tekken de toda la vida, que para mí es un juego de lucha de los que más me ha gustado siempre. Que sigue utilizando el sistema este de extremidades, ¿no? Sí, sí. De que cada botón es una extremidad. Eso, exacto, eso sigue... todo funciona igual. Es y un poco como que el discípulo supera al maestro, ¿no? Porque Tekken vino a raíz de Virtua Fighter, sí. Y cada botón era una extremidad, sí. Y al final Virtua Fighter se ha desinflado con los años. Con Sega. Se ha desinflado con Sega. Sí, bueno, con Sega, pero que al final es lo que hablamos, que ha superado y con creces al... Sí. Yo personalmente nunca me ha gustado un Virtua Fighter, no me han hecho especial ilusión, y en cambio los Tekken es lo que decimos, ¿eh? Desde el primero prácticamente. Han tenido como más carisma también, ¿no? Desde el primero enseñarle como más carisma. Sí, tenía el rollo este del Kazuya, que esa siempre tontería, es un icono para mí del claro, mundo. Claro, Kazuya, Heihachi, luego Jin, todo eso siempre. La familia Mishima está ahí toda por completo. Bueno, que en este viene lo que es la madre de Kazuya, a parecer. Sí, sí, sí. Kazumi. Kazumi, claro. Bastante bien, ¿eh? Bueno, el gameplay, lo más eso. Que eso. Es un Tekken puro y añaden los componentes también, creo que se actualizan a lo que es los juegos de lucha de hoy en día. Contiene el Rage Drive, que es cuando te queda poca energía, pulsas una combinación, tu personaje se ilumina un poquito en rojo y tus golpes son más contundentes y puedes hacer alguna variante. Y el Rage Art, que es el superataque. Cuando te queda X barra de vida, pues haces un ataque que quita un 40%. Eso es totalmente nuevo en la serie y viene a ser el superataque de Street Fighter. Yo he escuchado críticas sobre ese modo, ya te digo, ahora te lo voy a decir un poquito así, lo que me ha llegado a mí así de rebote, y a ver si es verdad o no, que es como demasiado, que está descompensado ese sobre todo los Rage, estos Arts, ¿se llaman así? Sí, sí, Rage Arts. Como que se tiene que cumplir con una condición, que es que te quede de vida muy poquito, y luego que como que se activa muy fácil, ¿no? Como que, claro. Que no puedes hacer un super en cualquier momento, ¿sabes? No es un super al uso. Es como un último recurso es que te da la máquina. Como el Mortal Kombat. Esas, el Mortal Kombat son de ese estilo. Igual que en Killer Instinct no puedes. Pero es como muy sencillo de hacer, ¿no? Es como con dos botones y... Depende, hay truqui. O sea, tú lo puedes hacer con combinación de botones, o sea, con el impact del mando, abajo, diagonal, no sé qué, con cada personaje, o colocártelo en un botón si tú quieres. Ah, vale. Pero también te vende, quiero decir, tampoco es infalible. ¿Me entiendes? Ya, pero como que yo en la crítica había escuchado a ese sistema, sí, que como que descompensaba un poquito, pero le restaba un poquito de pureza, sí. al combate. Sí, pero pues impregna de también es más espectacular y las partes finales que es muy espectacular de los combates. Pues lo que te he dicho, puedes hacerlo que te venda o pues esquivarlo o funcionar, pero claro, tú por ejemplo en el Tekken si vas ganando de paliza, que pasa mucho. Es muy difícil recuperar. Claro. Claro, con este sistema, oye, que me puede hacer un super. Entonces tienes que estar un poco a la defensiva, no a barraca hacer el movimiento del Jagger ahí, venga, y que no se levante el suelo. Entonces tienes que estar un poco alerta. Y bueno, ¿y qué más quería decir sobre...? ¿Han pulido el tema este de los ataques que no se pueden parar? ¿Eso cómo se llaman los...? No, ahí se puede jugar... un nombre, ¿verdad? Jagger. Los Jaggers, que sí. Son que... Que tú no tocas el suelo... Y te lo comes el combo entero y no puedes hacer nada. Ya pasa, con el Jagger, que como te tomes uno... Estás muerto, tío. Master. Sigue habiendo. Creo que está un poquito corregido porque justo junto jugué con el Santi, ¿te acuerdas? El chico del gimnasio que también era el Tekken. Y no le molaba por eso, porque han quitado un poco de... Para la gente que te coges al lado y no te deja levantar, por ejemplo, ¿no? Y se puede contrarrestar. En ese sentido, está un poquito corregido, pero lo tiene. Pero también te juegas con el Street Fighter y no ves el suelo. Claro, si te pilla uno bueno. Pero es lo bueno que tiene que el juego haya tenido este recorrido primero en recreativas, sí. Un poquito dilatado, que quizás la gente lleva mucho tiempo esperándolo porque lleva sonando mucho Tekken 7. Sí, lleva 2 años. Pero la parte buena de eso es que te llega un juego completamente... Muy pulido. Terminado, pulido, y que no tienes que estar pendiente de demasiadas actualizaciones ni historias. Dando por supuesto que tienes el platino, sí. ¿Cuántas horas le has dado, Jos? No sé. ¿Tienes el platino, Jos? Sí, pues... Hombre, yo siempre doy por supuesto que tienes platino. Sí. No me costó mucho, no es muy difícil. Y encima es un juego que online se me da bien. que está guay, ¿sabes? Que siempre los juegos de lucha te parten la cara y en este pues, más o menos respeta. Para acabar, lo que quería decir, que también han incluido el momento final del combate. Sabes que cuando te quedan dos golpecitos, uno a cada uno, aparece el comentarista hace el great cuando ganas. Sí. Pues se pone a cámara lenta. Si, por ejemplo, tú inicias una patada y un puñetazo, todo eso lo vas a ver en cámara lenta y hasta el último segundo no vas a ver quién gana. Eso está súper, súper guapo. Está bien llevado, ¿no? No, el juego es muy espectacular. Y, bueno, a mí Tekken me ha parecido siempre de las mejores sagas de lucha y me he quedado muy satisfecho. ¿Qué más? La inclusión de Akuma. Muy importante. Es verdad, que encaja muy bien, ¿no? Yo por lo que he visto... También los puristas de Tekken, claro, es un personaje que Hadouken y está un poquito... Pero se controla el rollo Street Fighter. Es Street Fighter purísimo. Total, que digo, a lo mejor lo han adaptado, que puedes hacer los ataques, pero más al estilo Tekken. No, que hubiera sido lo normal, ¿no? Lo normal y mal. Bueno, o no, que lo tuvieras que aprender a controlar pero al estilo Tekken. A mí no me hubiera parecido mal. ¿Se nota chetado o se nota No. No estás en ventaja o en desventaja. Estás en ventaja por el tema Hadouken, si te conoces mucho a la Akuma, pero también sus golpes son menos rápidos y más cortitos que el resto de rivales. El Lao te va a acercar con una patada mucho antes que tú a él, por ejemplo, y es más rápido, ¿sabes? Tienes que contrarrestar. Si tú haces un Hadouken, claro, si andas en lateral en tres dimensiones, lo esquivas muy rápido. Claro. No es una buena inclusión. Le han metido muy, muy bien. Nunca se le había ocurrido a Goku esto, ¿eh? Claro. Lo de apartarse con un Kamehameha. Claro. No la tenía claro. Ya está, por lo demás. A mí me ha gustado mucho. Es un juego que va... Personaje bueno. Of choice. Personaje preferido. Of the year. Akuma. ¿Sí? Veredicto, sí, Akuma, veredicto final. Veredicto final. ¿Con nota? No, sin nota. Muy recomendado. Sí, está en el podio. En el podio juego de lucha. Street Fighter le falta lo que comentaba, pero con Killer Instinct o con el reciente Injustice, que no lo jugaba, también lo han puesto muy bien. Y el Guilty Gear está en el podio. Muy bien. ¿Cómo te has quedado? Pues muy bien. La verdad es que con ganas de probarlo. Yo lo que pasa es que hace muchos años que ya que le perdí el feeling al juego. Pero es lo mismo, ¿eh? Te coges al Paul. Te pillas al Paul, por ejemplo, que era mi personaje de mis preferidos con Kazuya y Heihachi. Y el momento ese del Shoryuken de Kazuya dando el pasito hacia adelante, eso yo creo que no se olvida. El combo de Kazuya. Te lo sabes, yo es creo el mismo que el lo puedes sacar todavía. Sí, sí, es el mismo. Eso está bien, que no sea demasiado excluyente con los que ya son fans de la saga. A nivel gráfico, ¿qué? Bien, ¿no? Bien 60 frames. Vale, muy bien, muy bien. Suavecito. Los personajes tochísimos, bien animados, es un Real 4. Y lo único que chasca un poquito son los escenarios. Que sí que es verdad que no, a lo mejor no están tan a la altura que otros, pero también es verdad que la que luchas se te olvidan completamente. Uh-huh. Sí, tiene el estilo este estético Tekken. Japo. Sí, Tekken, Japo, que está entre lo hortera y lo carismático, es lo que decimos. No es especialmente bonito, pero como tiene carisma... ¿Es este juego el que en la parte final del combate, cuando se pone cámara lenta, baja 30 imágenes por segundo? Hombre, no lo sé, si sea cámara lenta, no sé. Claro, porque puedes hacerlo a 60 en cámara lenta eso. O bajar el yo sé que va a 60 y no, que no he tenido ningún momento de... Es 1080p nativo, ¿verdad? Por lo que sí, creo entendido. Que tiene parche 4K, creo, la, no sé Pro. Lo que hace, parche Pro, pero bueno, sí, se ve de luz, se ve muy, muy bien. ¿Y la musiquita qué? Bueno, ese es otro punto negativo. Tekken tampoco... Nunca se ha destacado. Tú pones el Street Fighter y la música te entra por la vena. Hombre. Eso es así. Claro. Es que canciones clásicas del Tekken... No sé. Si las escuchas ahora de los finales y tal, te acordarías. Sí, pero cosas como muy, muy, muy, muy puntuales. Son muy machaconas. Son música bueno, machacona. Y cosas que Namco música sabe hacer, porque por ejemplo la saga Soul Calibur. Sí. Ojo, ¿eh? Pero bueno, no, es un juego que no, la música no la trabaja tampoco. En... No es quizás su. No, su marca de la casa. ¿Qué más? ¿Alguna cosita más? Recomendadísimo, entiendo. Recomendadísimo, sí. No, el plantel de personajes creo que tienes para todos los gustos y colores. Lo de la personalización, ya te digo, vuelvo a decir que es genial. Te puedes hacer hasta 10 personajes. O sea, con cada personaje hacer 10 customizaciones diferentes. O sea, fantástico. Para mí, me parece lo que me quiero yo en un juego de lucha. Yo juego online y aunque ganes y tal, me parece el online siempre en todos los juegos que pierdes mucho el tiempo. Es mi sensación, ¿eh? Entre que el combate empieza, que busca No, aquí igual, en los juegos de lucha en general, en online, te pones en el Street Fighter, vale, pues cada 5 minutos dos combates. Yo tengo media hora para jugar y no me va por eso. Yo soy muy offline y para mí me ha cumplido todas las expectativas en ese sentido. No, tú y todos los presentes aquí. Claro. Somos todos muy offline. Pues hacemos un descansito, ¿vale? Después dejando aquí el tema del análisis, que ya hemos dicho que es muy rico. Y volvemos dentro de un ratito con el sorteo de Wipeout. Bueno, con análisis y sorteo de análisis, Wipeout. Sorteálisis de Wipeout. Gastro Review que trae Crane y yo qué sé, lo como siempre, ¿no? Improvisación. Y de Surge, lo que surja. Y de Surge. Y volvemos, pues eso, nos vemos de aquí unos minutitos en International Superstar Podcast. Pues aquí estamos de vuelta en International Superstar Podcast con la segunda parte del programa que nos deparará más de una sorpresita. La primera y la más importante, yo creo, para vosotros, nuestros queridísimos oyentes, es que sorteamos un Wipeout. Lo hemos dicho al principio, pero mira, parezco el de la tómbola. Tenemos un Wipeout para vosotros. Solo tenéis que participar en el sorteo. Bueno, vamos a hacer primero el análisis, ¿no? Sí. ¿No? Habéis visto que la imitación se me iba. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Yo he visto, no tiene ningún sentido justo, y voy a hacer como que no, como que no la he hecho, como que no he empezado. Wipeout Omega Collection, que habéis tenido el placer de jugar tanto Cristian como Hoss, ¿no? Crane, tú y yo, pues... No somos mucho, ¿no? No hemos sido mucho... Yo no he sido particularmente de Wipeout, pero bueno, a ver si me lo venden ahora, ¿eh? Claro, esto viene un poco a colación de lo que hablábamos al principio del programa de la Super Nintendo Mini, que en nuestra generación la llegada de PlayStation nos cogió con un poco con el paso de a la adolescencia o ya pues la madurez no inicial. Y los juegos de muñecotes pues ya empezaban a rasparnos un poco. Y Wipeout, pues bueno, pues como que trajo el mundo futurista, carreras, música licenciada. Y era como que era como el CD. El juego que ponías a tus colegotes de que no le gustaban los juegos y decías, mira qué pasada. Y que si los Chemical Brothers, que si Prodigy, un musicón, y además el juego. Bueno, también bebe un poco de lo que era F-Zero, ¿no? Pero sí, con armas y bueno. Y hablando de la música, si queréis, nos paramos un momentito aquí. Yo creo que fue la punta de lanza de la música licenciada, ¿no? Y ya no solo eso, sino que este estilo musical bueno, que pegaba mucho. La música electrónica estaba... Claro, sí. Aquí en España, yo no sé, vosotros, pero yo las primeras canciones de este tipo, descubrir a Chemical Brothers y toda esta peña, Prodigy y todo esto... Fue a través de ahí. Fue a través del Wipeout, que no es poco, que esto en Inglaterra sí que pegaba fortísimo, pero aquí en la radio realmente se escuchaba esta música en ese entonces así tan bueno, explícitamente. No sé, o para mí, en lo personal yo creo que fue un descubrimiento y luego ya fue entrando poco a poco. Yo los conocía la música electrónica porque, bueno, en esa época ya empecé a salir un poco y sí que se ponía la Prodigy. Bueno, de hecho, el CD de Fat of the Land lo tuve en su día de lanzamiento y fue una sorpresa encontrarme Firestarter, por ejemplo, en Wipeout. Que pero para Firestarter ya fue en el 2097. Fue en el 2097, pero igualmente, ya el primero venía con... Pero tú lo conociste al igual también en el Wipeout. Yo lo conocí en Wipeout, pero luego ya en el 2097 ya habías visto los vídeos, ya fue como... Como que llegó aquí a través... A nosotros por lo menos nos llegó así. Sí, el boom vino también, pues eso. A ver, también la PlayStation pegó lo que pegó por juegos como este, claro, que eran juegos ya pues, para jóvenes. Los juegos ya no eran para niños. Y cambió un poco esto de... Antes, cuando eras pequeño, estoy jugando a la Nintendo y luego ya estoy jugando a la Play. Y estés jugando a lo que estés jugando, para tus padres, estás jugando a la Play. Es que el roster inicial de PlayStation era el Tekken, Battle Arena Toshinden, el Wipeout, el Ace Combat, el Ridge Racer y el Destruction Derby. Entonces juegos muy adultos para la época. Sí, genial. Toshinden que murió de éxito. Me hicieron como tres o cuatro. Yo soy muy fan de la banda sonora. La banda sonora nos hicimos polvo tú y yo. Claro, con los riffs. Bajas de sangre, José. Desde aquí reivindico muy fuertemente la banda sonora del primer Toshinden. Toshinden, porque es un poco, ahora escuchándola de la época, es un poco camelesca. Y con camelesca me refiero a que suena un poco a Camela, porque claro, era con la... la época era pues el organillo, ¿no? Sí, no sé, sonaba a organillo, trabaja, pero claro, no estaba muy trabajado. Trabaja mucho los colchones como Camela, ¿no? Y o tijeritas, pero claro, el colchón como concepto, ¿no? Sí, el colchón, sí, de base rítmica. Exacto, sí, sí. Vale, vale. Sí, sí. Y es un juego que curiosamente se quedó ahí muerto. Ace Combat vuelve ahora con una fuerza aquí espectacular, ¿eh? Mm. Y toda, de todas esas saga, Wipeout salió luego ya al poco, ¿no? El 2097 salió como al año o dos años y luego ya ha seguido hacia arriba. Pero Psygnosis lo dejó desarrollar, creo, por 2000 y poco. Y de ahí ya, bueno, el London Studio, ¿no? Parece que lo lleva ahora. Y este remaster... Bueno, lo llevó el de PSP, lo hizo Liverpool Studio, creo que, fue el que eran los lo que fue antes Psygnosis. Y bueno, volviendo un poco al análisis, es un remaster, incluye el Wipeout original, que es la versión HD que salió para Play 3, el Wipeout 2048, no, perdón, el Fury, y el Wipeout de... Bueno, no, perdona, y el 2000, y el 2040. No, espérate, ahora me estoy liando. El Wipeout trae el HD, como te has dicho, el Fury, que es la expansión del HD, ajá, y el 2048, correcto, bien. Exacto. Y bueno, pues a ver, a nivel de contenido, son los juegos originales, pues corriendo a 4K nativo, 60 imágenes por segundo, y bueno, pues yo a nivel de controles y de experiencia no he notado, incluso algunas pantallas que todavía tenía frescas, algunas zonas de curvas y tal que son complicadas, me notaba como muy muy natural, ¿no? Haciéndolas, y digo, coño, digo, si esto yo lo juego antes, claro. Sí, ya tardas una carrera. Sí, es como que tardas una carrera en hacerte algo. Curioso, también los matices que hay entre por ejemplo, el 2048 y el original, yo lo noto mucho más complicado de manejar el 2048. El primero es como más accesible, más sencillote, y el otro, joder, hostia, cuando ha empezado la segunda o tercera competición del 2048, ojo, que... Son un poco más agresivos los otros contrincantes. Y el modo batalla, bueno, algunas carreras son simplemente, pues, estás en el circuito y es... luchar contra otros, que te puedes dar la vuelta incluso. Exacto, es batalla a muerte. A mí estas carreras me han gustado menos. Yo soy más de carrerita con los rivales y tal. Y también los time attack, me parece, los de vuelta rápida me molan. Sí, sí. Luego está también los de zona. Uy, los de zona. Que son carreras hasta que mueras. Cada vez más rápido, vas a vueltas, llega un momento que sacas las tres medallas y hasta lo que resistas, hasta que explote la nave. Sí, que cada vez más rápido y más rápido. De hecho, no tienes ni que darle al botón. O sea, la máquina acelera sola y cuanto más rápido, más rato llevas... Cuanto más acelero, más calentito me pongo. Más me acojono. sí, ya te digo. Muy bien, como remaster. Sí, muy bien. Ya había salido en Play 3 un algo parecido, sí, ¿no? El que el era HD. El HD y el Fury, que venían de PSP. No, el que viene de PS Vita es el 2048. Y estos vienen en una edición que sacaron remasterizada de los circuitos de los antiguos originales. Hay algunos muy originales que es como, bueno, varían bastante. Tampoco son... Yo del Wipeout clásico, que es el que más jugué, el Wipeout el primero, no recuerdo muchos. La verdad, creo que son todos después de los que han salido. No sé si me equivoco, pero creo que son todos después. Los demás ya le di menos. El 2048 le volví a dar, pero ya de ahí menos. Siempre. La pregunta. El mundo se divide entre la gente que juega Wipeout en primera persona... Y los que juegan en tercera persona. ¿A qué clase de hombre pertenecéis? ¿Qué os define a vosotros? A los que juegan en primera persona. Bueno, a mí no. Yo empecé jugando en tercera ¿no? persona como jugaba antaño. Pero las fases que son más rápidas... Despista, ¿no? Exacto. Porque los juegos de coche los juego siempre en subjetiva. Entonces, en primera persona, vaya. Entonces me cambié girando la cabeza. Claro, es el momento este de barca. Pero ¿no? una vez te haces con el bamboleo, digamos, de la nave. Porque tienes que girar tú también. Giras tú también, ya está. A ver, hay zonas que son locas, porque son muy locas. Pero... Y luego tienes el movimiento de barrena. Correcto, que también. Que da la vuelta entera. Sí, sí. Ya, y la sensación de velocidad en primera persona siempre es como más. Sí, sí, se nota muchísimo. Se nota a la que cambias. Más, ¿no? A destacar también el buen gusto con que está hecho tanto los menús como los circuitos. los colores, es un juego muy HDR. Es, diseño, es un diseño. Yo no lo he visto en HDR ni en 4K, lo estoy jugando en 1080. ¿Por qué no quieres? Porque no me dejan. ¿No te dejan venir a casa? No, sí, no, no. Sí, es verdad. Te, digo que te vengas a casa. Me lo tengo que llevar un día a echarme ahí un 4K HDR. Y además, sobre todo, una cosa que me gusta mucho es la rapidez con la que entras a las carreras. O sea, seleccionas una carrera y el tiempo de carga es muy corto. No llega incluso ni a 10 segundos. Es súper rápido y se hace muy dinámico el ir cambiando de carrera y te haces un campeonato en pues 20-30 minutos, pim pam. Y salió a precio reducido, ¿no? 34 euros. Vale, sí. que están. Está muy bien, ¿no? Y la edición física, además, también, hablando del buen gusto del diseño y tal, el packaging. Trae la faja, una faja de cartón que se pone sobre la caja, digamos, de Play 4, que va con el diseño de Play 4, que es el diseño original de la caja de PlayStation. Imita una carátula de PlayStation 1. Va a hacer daño, ¿eh? Ahí a la patatísima, sí, sí. ¿La banda sonora? Eso quiero saber yo. ¿Qué pasa con la banda sonora? ¿No están los temas clásicos? No. Pero es una fiesta. Pero es una fiesta. Es una fiesta. Es de cubata, ¿no? Sí, de sentarse con cubata. Es de ponerte con tu copa. Yo cuando lo ponía en casa, pues mi hijo baila. Prácticamente baila, ¿sabes? Sí. No, tu hijo ya mismo se puede ya poner un cubata. Uno de tang. Sí. Estaba y un día vino con un amigo a casa también, que vino a jugar. No sé montar una rave. Y estaban ahí con el músico. Te digo, esto no sé si va bien, yo, la hiperactividad aquí. Sí. Yo de hecho, el día que lo traje a casa... mi mujer no suele parar ninguna atención a lo que estoy jugando, rara vez. Y una de las veces que pasó por el comedor, la vi así como bailoteando. Rumbosa. Y digo, ¿qué? Digo, este sí que te gusta, ¿no? Dice, hombre, la música no está mal, ¿eh? Digo, hombre, que no va a estar mal. Toma. Musicote. Sí, musicote. Daddy Yankee. Sí. Tijerita. Están todas las canciones. Los chunguitos, Parrita. La bicicleta sale también. Trae todo. Esa está muy bien, ¿eh? Es en el circuito clásico. ¿Quién viene? ¿Quién hace la banda sonora? Trae remasters de Prodigy, Chemical Brothers, alguna y lo demás yo no los conozco. Sí, remezclas también. Pero sí, es que da igual, ¿no? Que suena de hecho. Sí, son todos melocotonazos, la verdad. Bueno, yo lo veo tanto como un ejercicio de nostalgia para los de nuestra generación cebolleta, tanto como el que no ha jugado a la saga, por 30 euros es muy buen entry price para probarlo y no creo que te vayas a arrepentir. Ah, quería hacer, que me acuerdo ahora, el comentario hablando de lo de la vista en primera persona. Yo el primer Wipeout lo jugábamos siempre en primera persona, pero es que en el 2000, el segundo, el 2047 fue... Ya sé por dónde vas. En la nave le aplicaron la estela. Claro. Y eso... hizo que todos jugáramos en tercera persona porque era muy guay. El efecto es azul. Sí. Y desde entonces yo ya cambié a tercera persona y me vendí por la estela. O sea, en este no tienen, no depende, tienen estela, no, pero dejan tienen algo, sí. Tienen brilli. Bueno, ahí, tienen lo que cuando los motores están calientes, que tienen como este efecto como difuminado cuando te acercas cuando te acercas por detrás a una nave en primera persona y tocas el motor de la nave y ves todo el efecto difuminado en la pantalla. Se ve en 4K. Es un locurón. Muy bien. Luce, ¿no? Guay. Es que no hace falta, con poco nos conformamos aquí, con 4K 60 frames. Es que estamos pidiendo tanto. No. Realmente. Estamos ¿En qué siglo estamos? ¿En qué año estamos? Lo mismo nos plantamos en el 2048 ya. Y vamos a estar todavía con los frames para arriba, los frames para abajo. Sí. ¿Cuántos tenía el Stun Race FX? Dos. ¿O tres? ¿Cuánto iba el Stun Race FX? Aquí, ¿cuántos polígonos rompiendo, llevaba eso? Rompiendo una lanza, cuando desarrollas un juego en el campo gráfico tienes, digamos, tres compromisos, ¿no? Tienes resolución, que es por un lado, después carga gráfica y frames por segundo. Y no puedes tener las tres. O tienes una, o tienes dos, pero las tres siempre no las puedes tener. En este caso... Eso me recuerda... Así, al triángulo... No, a mi mujer igual también. Cuidado, siempre comprometes una. No cierran el programa. al final es eso, al final tienes que comprometer algo para hacer algo balanceado y en este caso, pues no, las tres cosas, bueno, ayuda que son juegos, son versiones antiguas, pero oye, que no parece un juego... No parece un juego antiguo, y vaya. La velocidad que se desarrolla también la acción, también tampoco necesita bueno, una carga ahí poligonal. Sí, ahí, no, y el juego tiene carga, lo que pasa es que es un remaster. Se nota. Y los juegos de carreras también tienen un. No son sobre raíles, pero casi. Entonces, más fácil, son muy fácil de optimizar en el sentido de que tú vas por un sitio y sabes que aquí lo máximo que va a pasar son 8 naves y lo que tengo alrededor. En un sandbox, por ejemplo, pues ya es más. Uf. El rendimiento es más jodido de ajustar. O en otro tipo de juego, vaya. Haciendo, hablando del... Bueno, no viene a cuento, en verdad. Oh, da igual, Phil Spencer estuvo hablando hace poquito de eso, del tema de los frames y el 4K y todo eso. Y dijo que no, que los frames no lo buscaban los jugadores. Que lo que se buscaba la calidad gráfica, impresionar gráficamente, el 4K y ya está. Pues eso de, yo estoy muy en desacuerdo. Yo también. Totalmente pero en desacuerdo. Que yo creo que sí que es verdad que en los cuatro que estamos más al día intentamos estar y los frames no son muy importantes, pero para gran público... Que se vea bien lo más importante. Para mí, perdón, para mí... No entiende, tú le dices a uno, va a 60 frames, uno que no, es una persona que no se jugó nada. Bueno, dice, pero, a ver, vamos a ver, una persona, o sea, tú pones a una persona que no tiene ni puta idea de juego, ¿vale? Y le pones un juego que funciona a 1080p y al lado, en la misma pantalla, a 4K, y probablemente no te sepa decir la diferencia. Pero le pones el mismo juego a 30 imágenes por segundo y a 60 y te va a decir, este se ve mejor. Sí, sí. Pero que esto le... es así. Y al según qué juegos, los 30 imágenes por segundo no son por un compromiso, no es un problema. Pero para juegos de velocidad, como en este caso Wipeout, a mí me parecen no, o sea, me parecen vitales. Sí, pero que ellos que van a ese público, van a, que no les dan tanta importancia, ¿sabes? Por eso creo que nos quedamos sin 60 FPS en los juegos por este motivo, que el público principal... No valora tanto esto. Bueno, hemos entrado en un modelo ahora que lo que se está promocionando es el contenido 4K. Sí. Y eso supone hacerle un sacrificio para ofrecer esa calidad de imagen en bajar las imágenes por segundo. Claro. Pero yo te digo que yo creo que a mí lo que me interesa son los frames por segundo. Sí, sí. Ya te digo, en según qué experiencias. Hay otros que no me importa que funcione a 30. Ya estoy jugando al de Surge. Que tiene el modo 1080, 60 FPS en la Pro, uh-huh. O el modo 4K, si no sé si son dinámicos o que a 30, y no puedes jugar después de jugar a 60 frames, es injugable. No puedes. Lo que es una delicia jugar a 60 frames, a 30 es un horror. Sí, una vez que la has catado ya es imposible volver. Una vez se te vicia la vista. Como el Neo, es lo mismo, es imposible volver. Uh-huh. Bueno, conclusiones. Sí, eso, darme ahí el titular que al final en qué habíamos quedado, el del Tekken, ¿cómo quedó? El del titular de tres palabras. El mejor Tekken. Y este, darme un titular de tres palabras. Whip e out. Gracias, Cristian. Yo voy a ir más ahí, voy a decir Wipeout Omega Collection. Muy bien traído. Recomendadísimo también, sobre todo, ¿solo para nostálgicos? No. ¿O un chavalín ahí se lo recomendaríais a las nuevas generaciones? Realmente. Yo, como he dicho, por lo que trae, lo que ofrece, el precio que tiene y el buen gusto del juego, me parece un imprescindible para PlayStation 4. Te guste más si te gusta el género de conducción, de carreras. Si no, no lo toques ni con un palo, obviamente. Es una buena puerta, la mejor puerta de entrada. Sí, sí, sí. Ya, y realmente en su género, ahora sí que está en Switch. El Faster MX. Faster RMX, sí. Que Crane también trajo al programa y estuvimos hablando de él y tal, pero no hay mucho... No hay mucho... carreras futuristas. Ese juego de ese, sí. De ese enmarcado en ese estilo. Uh-huh. Así que... Falta que vuelva el F-Zero. Rico. Pero es diferente F-Zero. Trae otras cosas. El F-Zero GX de GameCube. Qué locura, Esto era. Sí, era muy crema, pasado, ¿eh? Era muy crema, ¿eh? Eso era droga. No tenía contador de horas, pero el platino me lo saqué. Si le apuras el de 64, chungo, ¿eh? Yo prefiero el de GameCube. Sí, pero, sí. Mítico, ¿eh? Pero que tampoco no estuvo ni mal, tampoco. Sí. O sea, que cuidadín aquí. Pero el GX. Hasta aquí la parte de VideoShocks, ¿no? ¿Queréis traer algo antes más? Antes de acabar, que nos olvidamos, sorteamos un Wipeout Omega Collection. Ah, correcto. Para nuestros oyentes. Me lo pensaba que era yo, por eso me iba a saltar lo del sorteo. Te puedo dejar el mío si quieres. Sorteo abierto for all the people que nos for escuche. For all the people, sí. El sorteo. Vale, ya llegarán los sorteos exclusivos cuando se pueda. ¿Y qué hay que hacer para participar en este maravilloso concurso? Pues bien, hoy, vamos a, como siempre, postear en Twitter un tweet con el enlace al programa. Correcto. Como cada vez que publicamos un programa. Y para participar en el sorteo, pues lo único que tenéis que hacer es retuitear el tweet del programa, o sea, el que nuevo programa disponible, utilizar el hashtag sorteo wipeout y añadir una rima, como por ejemplo, para wipeout, el que te va a ir colgado. Call out. A ver, no tiene que ser tan ordinaria como la mía. Podéis hacer rimas con algo relacionado con Wipeout, por ejemplo. Pues, o con el podcast. O con el podcast. Pero tiene que ser algo simpático y gracioso. Luego ya entraremos en valoraciones de cuál es más, cuál es menos. No, pero eso no es la base, ¿eh? La base del sorteo no es el más gracioso. La base es participar, hacer el retweet del tweet del programa y poner el hashtag sorteo Wipeout. Y pues además añadir vuestra perlita de humor. Y esto desempata nuestra historia con los sorteos. Porque hasta ahora hemos sorteado dos cosas en International Superstar Podcast desde el principio de los tiempos. Uh-huh. Una, lo hemos dado el regalo y la otra vez no. Sí. ¿Por qué saca los trapos sucios? Bueno, porque... Porque no pasa nada. Una vez sorteamos algo y no lo dimos. Entonces ahora mismo estamos... Problema. Que tenéis el 50% de posibilidades de que este sorteo sea... Déjame aclarar esto. El problema del primer sorteo es que era algo no tangible. Era una cena que tenía que cumplirse una serie de elementos del bajo astral para que nos juntásemos con el ganador del sorteo. Pero en los otros dos casos, como en este... Es algo tangible, el juego lo tenemos, cortesía de Sony España. Con lo cual. Entonces, sí que no hay más cojones. No, vamos, si no lo regalamos, nos lo vamos a quedar nosotros. Es no hay excusa. No hay excusa. Hashtag Wipeout Omega vino de bodega, por ejemplo. Lo puedes meter. Mal, ya, muy mal. No, no le des idea. No, no, es hashtag sorteo Wipeout. Eso es hashtag sorteo Wipeout. Y luego, si quiere poner Wipeout Omega. Hombre, da fe el. Vega del Cega. El ganador del último juego que le costó ponerse en contacto con nosotros, pero al final respiró y se lo casi enviamos. Tenemos que ponerle una pistola en el pecho. Pero, a la gente. Y luego, tan feliz. Vino, sí. Recibió el código en este caso y lo disfrutó como sí, el Dishonored Definitive Edition, sí. Lo disfrutó como un campeón, bueno. Así que si quieres ser el afortunado receptor de este obsequio, pues ya sabes, ahí queda el sorteo. Chicos, ¿de qué queréis hablar? Nos queda fin de fiesta. Voy a levantar el podcast, ¿no? Ya. Venga, levántalo. Voy a levantarlo porque aquí parece que no. A ver si levantas algo. Está de capa baja. ¿De capa caída o de gama baja? Hemos hablado al principio, este fin de semana pasado, he estado en Madrid, jueves, ¿sí? Viernes y sábado. ¿Dónde has estado? Bueno, hemos estado ahí en el Download Festival, que era un festival de rock, metal, muy bonito, que se celebró ahí en la Caja Mágica, en el cual he pasado. Caja Mágica. El mejor día de mi vida. El mejor día de mi vida, ¿eh? ¿Por? Cabezas de cartel, Linkin Park, mal. Jueves. Linkin mal. Sí, eso. ¿Quién? Bueno. Los que sean de Madrid, bueno, mucha gente de aquí también habrá ido. Porque, joder, sí. Para Plantelaco sí. Hubo ahí. Yo básicamente compré la entrada hace, bueno, cuando salió prácticamente el anuncio, para ir a ver a System of a Down, que desde 2004 prácticamente, ¿no? ¿Quién estaba? El Festival del Infierno, ¿no? De la Muerte. Sí. No aparecían por aquí por España. Y vamos. Entonces, los cabezas de cartel, que es lo que... ¿Quién hubo? Porque a mí me diste una envidia bastante bastante importante, ¿eh? Porque Linkin Park, lo que decimos, jueves, ¿no? Un poco sí. Ni fu ni fa. Quizás eran los más flojetes. Aparte hicieron un concierto regular, ¿no? Según me contaste. Sí, hicieron ahí los primeros 40 minutos que eran de sus últimos discos y parecía eso, canciones techno, canciones de Eurovisión, no sé, una historia así un poco... Y, review. Y hasta el final no empezaron a tocar lo que realmente nosotros no recordamos, ¿no? De Linkin Park, que eran sus primeros discos. ¿No, Jos? Sí, después de Core, etcétera. Bueno, regumal. El viernes tocó System of a Down como cabeza de cartel. Ay, ¿Qué decir? Pues que no lo hemos perdido. ¿Qué decir? Lagrimita. Porque teníamos que estar ahí. Yo los vídeos que enviaba y si luego los vídeos... Claro, a mí se me ha puesto los huevísimos y me he estado viendo vídeos de festivales, de tal... Hora y media de concierto, 27 canciones, una detrás de otra. Los únicos descansos eran pues que entre dos tres canciones potentes metían una baladita para que pudieras respirar. Para que no te diera ahí el parraque de la muerte. Oye, ¿esta gente saca disco ya o no? ¿Qué pasa? Se rumorea que sí. No puedo confirmarlo, pero creo que van a sacar disco. Pues ya toca. No puedo confirmarlo. No estoy en disposición. Escarson Broadway lleva 8 años sacando disco. Claro. Sí, que también podían, yo qué sé, sacar algo como el Serj Tankian también sacó un par de disquitos, sí que uno cuánto. Bien, otro regular, pero en general son más flojos que cuando están en la formación oficial. Y el sábado, ojo, para quien no los conozca, Prophets of Rage. ¿Tú los conocías? Que montaron un festivalón. Yo no sabía. Aquí Jos tampoco juntos. Sabía. Fran tampoco sí, era muy conocedor. Es que, claro, yo soy padre ya. Estoy desconectado. Estamos desconectados. Es ya. Que realmente el disco lo han sacado este año pasado, 2016. Mm. Prophets bueno, of Rage. Pero que tienen son... tres canciones, realmente de ellos. Sí, y pero... lo que son los componentes de Rage Against the Machine, menos el cantante. Menos Zack. Y de cantantes tenemos a Birril, de Cypress Hill. Chuck D, de Public Enemy. Y DJ Lord también. Madre mía, es el deluxe de los supergrupos, Está sí, sí, quien no los conozca, por favor, echarle un ojo, que canciones muy duras. Claro, y encima el repertorio de Rage Against the Machine, repertorio de Cypress Hill y de Public Enemy. Killing in the Name. Y Audioslave también. Y Audioslave también hicieron más ¿sí? Hicieron algunas, sí. Hicieron homenaje. En rollo homenaje. Hicieron homenaje al difunto... Porque claro, lo siento mucho, pero el cantante de Cypress Hill, como Zack de la Rocha, todavía cuadra, pero claro, las canciones de Audioslave como que no. Como que no. Todo y a mí, y no lo había escuchado tampoco, incluso hasta las de Rage también me rascan, Pero rascan menos, menos, ¿eh? Menos, porque es diferente. Rascan menos, pero está muy bien a mí, joder, los dos cantantes, tanto el de pero Zack luego hay como en directo el de... es un festival, claro, ¿eh? O sea, es un claro, festival, es que tiene que, una claro, muerte. Es que el concierto de System of a Down, es un loco, eran esos éxtasis puro y duro. Y el de Prophets, aunque por poco que te gusten, es que está ahí Tom Morello tocándote la guitarra, haciéndote scratches. Ya ves. Sí, sí. Es la locura, Nosotros fuimos a ver también a Rage Against the Machine y tal, y que... pues en Madrid también. De los mejores conciertos de mi vida también. Pero estaban los cuatro, los originales. Los originales, eso lo podemos decir, Bueno, baile break, en el concierto de... Muy bien, Prophets of Rage, ahí en medio. Y te bailaba bueno, volvemos a lo importante, que es la Gasto Review, ¿no? Que sí, hemos estado en Madrid. Sí, a mí me apetecía hablar de lo del concierto por eso, porque, joder, me dio muchísima envidia. Claro. Supongo que mucha gente de aquí, si alguno habrá, seguramente algún oyente, mira, a ver si algún oyente... Que nos comenten y nos digan qué tal les pareció. A ver si Crime, por ejemplo, está allí. ¿Eh? Porque hay un misterio sobre esta, que yo quiero resolver. Verdad, tío. Me he quedado hoy para hoy, mira, hablando del podcast de nuestro amigo, bueno, del Batallón Pluto, hay un Crane que comenta en los comentarios y le envía un pantallazo a mi hermano, que es Crane. Sí, yo no entendía nada. Claro, le envía un pantallazo en plan, no sé qué, y comentabas como de un podcast de hace un tiempo y tal, como comentabas, y yo digo, uy. Pues a ver, yo he evolucionado ya a Crane con tres As. Claro, claro, claro, pero a lo mejor es un tú. En iVox soy Sergio Rojas, o sea... No tengo más ese nombre. ¿Quién es así Crane, que entonces? Bueno, que nos comenten. ¿Es amigo o enemigo? Igual es el falso Brain. Puede ser, de pero la no, RPTD. Pero, claro, ¿sí? Es que eso se sabe. ¿Te imaginas que tienen un podcast? Claro, es la pregunta. El lore. Volvemos con el lore de International Superstar Podcast. Sí. El programa de los videojuegos de... La RCGD. Que es nuestro grupo de... No sé si lo hemos explicado alguna vez. Sí, algún la recogida día. Y tal. Bueno, da igual. Existe... Un grupo... De doppelgangers. De doppelgangers, de dobles. Sí. Que es la RPTD. Sí. Y que cada uno tenemos nuestro alter ego. El tuyo, Sergio. Brain. ¿No? El tuyo es Brain. El Crane es Brain. Claro, que es como tú, pero mal. Claro, es el malo. ¿Tú, Cristian? Yo no sé si tenía alguno, pero sí, alguno debe tener. Sí, Uxap. Uxap. Sí. Uxap. El malo. Es el némesis de Vasco, sí. Uxap. Es su reflejo, ¿no? Uh-huh. Sí, en blanco y negro. El mío era... no sé, no me acuerdo. Uf. Hay que trabajar más ese lore, ¿eh? Sí, no. sí, es que claro. Todos teníamos un alter ego. Sí, teníamos un alter ego. Y el de José era mierda, Antonio. El mío era Truán. Truán, es verdad. Truán era Truán. De Gruán, sí, sí. Truán. Era muy malo, ¿eh? Truán. Sí. como si Truán fuera le bueno. Le daba todas las chorbas. Era un Truán. ¿Y Jos? No tengo. El que ha dicho el Vasco. No sé, mierda, Antonio. Pero ese no, ese es el. No. En verdad. En verdad, Mierda Antonio es el original de la RCGD, sí. Y el Jos es el de la RPTD, que al final se ha hecho bueno. Está porque, como bien explicamos en su momento, él era de otro... Es como una especie de androide A18, ¿no? Es una Nissan, sí. ¿Sí? A16, que era el bueno. A18 era la Chati, ¿no? Sí, pero A16 era el, ¿no? El que pero era la 18, el que era A18 bueno. Era mala y luego se casó con el Krilin y se hizo buena. Pues mira, hasta humana, ¿no? Sí, le hicieron un trabajo ahí de ingeniería fina. Fina filipina, ¿eh? Con las bolas de dragón chinas. Sí, sí, sí. No hay nada que no arregle una buena bola de dragón. Perdón, esto venía a cuento de nada. ¿De qué? ¿De cabrón? Venía del lore de la RCGD, que hay un Crane. Ah, no hay eso. Crane falso. Claro, entonces, ¿quién eres, Crane? o los del escuadrón, oye, los del batallón, perdón, investigarnos un poco ahí a ver quién es ese Crane y si tiene algo que ver con nuestro Crane o no. Sal del armario, Crane. Volviendo al tema en el cual estábamos aquí reunidos. Gastro Review, ¿no? Hombre, claro, hombre. Total, estábamos en Gastro Review. Estábamos en Madrid, pasamos la primera velada ahí en el festival y al día siguiente estábamos caninos like... Imagínate like el perro tú. Del afilador. Total, que el día anterior vimos un bar esquinero cerca de nuestro B&B, nuestro hotel donde estábamos ahí ubicados, en el cual lo vimos como muy, muy, muy cercano, ¿no? El típico este de barra, que de ponerte de pie, pedir tapas y sí, muy las cañas, del ¿no? barrio, como... Muy del barrio. Eso, tienes... Si traes la Gastro Review, tienes que traer dirección y... Está todo preparado, vale, que viene vale. con los deberes hechos. Que la gente se queja de que somos de Barcelona y a veces se pierde restaurantes. Coño, el primer Gastro Review que podemos recomendar de fuera de... Venga, estamos en Madrid. Bar Cruz, Casa de las Navajas, calle de Las Maldonadas 1. Esto está en el barrio de La Latina, en el Rastro. Yo estabais en Chueca. Yo sé que estabas en Chueca. Pregunto, ¿eh? ¿Qué va? Estamos en La Latina, chicos. Del concierto. Total, bueno, el bar era bueno conocido por sus navajas, pedimos ahí unos tapiferios, navajas, bravas, de todo lo que te pudieras imaginar, todo eso acompañado de 40 cañas cada uno, y gracias a The Real Bascu, que es un amigo que tenemos por ahí cerca, bueno, un chico de Madrid, otro doppelganger, ¿eh? Nos introdujo una tapa que yo no había probado nunca. A ver, sorprende. Que son los zarajos de Cuenca. Eso suena así mismo. Si tú te encuentras a alguien por la calle y te dice, vente que te voy a enseñar los zarajos de Cuenca. Me pienso que es un ganadero. En el momento en que explique, es mejor verlos y comerlos sin saber realmente de qué están. Zarajos de Cuenca. De qué ¿eh? Están hechos. Recordamos el concepto. Comento, ¿no? Lo que es. Presentación, son... sí. No, presentación. ¿Tú cómo lo ves? Sin saber qué es. A ver. Tengo aquí la foto para que vosotros mismos podáis hacer una idea. ¿Cómo lo describirías, para nuestros oyentes invidentes? Es como un... para los videntes también. Es como un pincho de carne como rebozada, frita... A ver, déjame que... Al uso. Te voy a meter aquí el texto. Esto es como una gamba gabardina. Anda. Que lleva... Este reboza, que es como de pan así gordete, pero... Panellet. ¿Cómo se llama este material? Hombre, así a simple vista eso parece parquet. Sí, exacto. Es parque. Este rebozado que es como parque, que parece madera, pero es así crujentito. Como si fueran unos fideitos, ¿no? Ahí, sí, como crujentes. Sí, qué mal, sí. Lo estamos explicando. Tiene un nombre esto, ¿eh? Seguramente bueno. Sí, como todos en el mundo. Seguro que quien lo haya probado va bueno, a decir, ¿qué coño estáis diciendo? ¿Qué tipo de carne lleva eso dentro? Ahora cuando Jos me deje... Pero esto te tienes que traer aprendido. No trae los deberes hechos. Como un mimbre eso. Sí, como mimbre. Son tripas de cordero lechal marinados envueltos luego en un palo de sarmiento. Después se cortan en tres pequeños trozos y se fríen para que queden bien crujientes. Parece intestino. ¡Desfibrilador! Intestino, chaval. Parece la letra de una canción de Manuel García. Qué locura, ¿no? Cántamelo, Craig. Hay que probar. ¿Cómo? Yo me he quedado en cordero lechal ya. Soy tuyo. Yo cuando me lo presentaron, sí, el cordero lechao, pero creo que es la parte... Es la parte de los intestinos o algo así. Da igual, bueno, ¿qué pasa? El cordero se come todo. Sí, lo mejor siempre está en el interior. Ya lo dice la canción de La Bella y la Bestia. Ya lo dice el loco Laucha. La entraña no engaña. Correcto. ¿Qué más? Bueno, de ahí nos fuimos al mercado de la cebada. Eso era el desayuno. Pues eso fue el desayuno que nos pegamos. ¿Para cebada? Nuestro compi nos lleva al mercado de la cebada, la que lleva aquí colgada, que es el típico mercado que hay en cualquier sitio, ¿no? Con sus puestos y tal. Pues a partir de las 2 de la tarde, chapan la venta al público, digamos, y lo que hacen es coger ese producto y servírtelo directamente... A tu palabra. Oh, no. Vale, entonces tú vas allí, ves el pulpo, ves la gamba, ves los caracolillos, ves las almejas. Claro. Déjame que esto. Tú le pides. Aquí estoy viendo a la gamba, la almeja, Cthulhu. Sí. Aquí, en primer plano. Poseidón. El sicario de Poseidón también. La sirenita. Esto es formato lonja. Sí. Claro. Perdón. ¿Qué os parece? me parece espectacular. Mira, ahora que has traído aquí el pescado y el marisco a colación de esto, también traigo una mini gastro review, ¿eh? Yo. ¿Has terminado, Craig? No, la traigo para cuando termine. Sí. Bueno, esto está situado en Mercado de la Cebada, ahí al lado mismo de donde estaba el anterior bareto. ¿Gama precios? Gama precios. No me acuerdo, no pagamos. Sé que sacamos como luego 7 o 8 botellas de Albariño para acompañar esto. Gay Parade. Embajadores por ahí cerca. Para Choca no lo sé, no tuve el gusto. ¿Os hacían precio? De coña, o sea, de lujo. Para el primer bar pagamos 18 euros por cabeza. Nos bebimos, yo qué sé, 7 o 8 cañas, todas las tapas que quisimos hasta reventar. ¿Y esto por qué? ¿Cómo que por qué? Esta diferencia de precio. Madrid. Barcelona-Madrid. ¿Qué diferencia? Pues, porque somos aquí del puño agarrado. Ahí se estila más lo de la tapita, lo de la presentación así, hacerlo un poquito más. En realidad, en ninguna parte de España se come mal. Lo que pasa es que aquí se come caro. Porque no se come mal en Barcelona. Bueno, yo he comido en un sitio o dos he comido mal. Sí, trago, bueno, sí. Pero en general se come bien. Lo que pasa es que sales 50 kilómetros fuera de Barcelona y es un escándalo. Es un escándalo, sí. Lo que cuestan las cosas. Te vas a Logroño, que para mí y el producto es una capital de la gastronomía, y comes foie, comes cosas riquísimas, y por el precio que aquí te comes una puta mierda. Es que una puta mierda. Recorrido rápido, vete por el norte. Sí, vete a La Rioja. Sí. Vete al sur, incluso. Vete a Pamplona. Sal de Cataluña. Claro. Vete a Galicia. Vete a cualquier. Es que en cualquier lado, vete a Toledo. Es un escándalo, sí. En todos te viene un flash. Todas las capitales que veas, siempre te viene un flash de comida, ¿no? De comida. Comida bien. Sí. Yo es lo primero que pienso antes de ni el clima ni hostias. Se come bien, se puede ir. Y encima el ambiente que tenía, los camareros, el encanto eso que tienen, verdad, que pedían las cosas. ¡Pulpo! ¿Sabes? Sí. Los chillos que te pegaban. Y eso es algo que nos lleva muchísima ventaja a los madrileños. Tema bares, es una pasada. Las barras y el ambiente este que hay, incluso el tema del pincho, que te pides una caña y te echan algo al gaznate. Eso es. Coño, que vas a vender el triple de cerveza. Claro. Que si pones ahí unas collejas pasadas del año 98. Las orejas. Comimos orejas también. Madre mía. Pues esto, mira, uno de los rewards para nuestros Patreons. Uh-huh. Sí, muy bien traído, ¿eh? Es el venirse con nosotros a comer. O a cenar. ¿Vale? O a cenar o algún de esto. Pero en un momento dado también se puede hacer que se mover el equipo del podcast. Y si se tercia a irse a Logroño, pues no te caliente, que te está viniendo arriba, Fran, sí. Me parece. Yo lo digo. La comida la ha hecho efecto ya. Claro. Pero imagínate, pues oye, a lo mejor si imagínate que se alinean los planetas, pues a lo mejor podemos ir ahí a invitar a nuestro amigo en su propio feudo. Sí, a ver, yo lo que veo que salga algún bolo. ¿Qué reward es, por cierto? ¿Qué... Es el de 20 euros al mes. ¿Pero quién paga? ¿Nosotros? Incluye, ¿paga el podcast? No, paga el podcast, por supuesto, invita. Invita el podcast. Tenemos pendiente uno. Bueno, sí. Uno y medio. Bueno, vamos a explicar. Mira, aprovechamos, si queréis, que el Pisuerga pasa por Valladolid. Y aprovechamos para recordar rápidamente, así de manera rápida y dicharachera, lo que las aportaciones del Patreon, lo que podemos conseguir y yo creo que lo mejor para no agobiar a la gente es recordarles que pueden ir a YouTube. Pero vamos, rápido. Ver el vídeo, pero si te... Una si... pasada rápida. Va, pasada sí. rápida. ¿Objetivos nuestros o...? Los objetivos nuestros no. Los de Patreon. Sí, los que consiguen por... Mira, por tan poco como 1 euro al mes, for as little as 1 euro, sí, vale, ni un café con un euro no te... No te tomas nada. Con 1 euro ya tienes acceso ilimitado a todo el contenido que se cree en exclusiva para Patreons, como es el podcast de la vida, que es el podcast que, por cierto, grabaremos la semana que viene, que es un podcast no al uso, sino que hablaremos de los melones que nos envíen los Patreons. Sí, y si puede ser casi sin hablar de, no, juegos, sí, sino de cosas de la vida, ¿no? Normalmente la proporción es... La tertulia. Es 80-20, 80% videojuegos, 20% la vida, y este será más 80% la vida y 20% videojuegos. Después, 5€ al mes. Además será, además de acceso a todo el contenido de exclusivo para Patreons, además la posibilidad de enviar los melones para el podcast exclusivo para Patreons. O sea, pues, puedes elegir de lo que hablemos en ese programa especial. Sin filtro. Sin censura ni nada. Responderemos cualquier tema que se saque, sea del tipo que sea, nos comprometemos a responder y hablar de él e intentar sacarle toda la chicha que se pueda. A ver, si nos preguntan sobre, yo qué sé, la situación sociopolítica de, pues habrá que informarse, del Sudán. Habrá que informarse y se hablará desde el respeto, como siempre. Claro, o pero no, yo qué sé, cosas de esto, de esta parte más del final del programa, que es más ligerita. Bien, siguiente reward, que es el de $10 al mes, o euros, como, bueno, son 10, en realidad son dólares, ¿eh? Es todo lo anterior, melón para International Superstar Podcast. O sea, no vuestros comentarios que nos enviáis y aquí comentamos de pasada, sino tema de actualidad candente que queréis que nos sentemos un rato y hablemos en el programa regular. Sí, ese va por línea privada. Nos decís qué tema queréis que saquemos. Oye, pues creo que habléis de la posibilidad que salga Bloodborne 2. Yo me borro del podcast, yo ya lo dejo. Entonces, esa persona quizá pues pueda entrar al equipo ya y seguir el podcast que siga la vida y yo seguiré la mía. ¿Qué manía tiene hasta que lo jueguen? Y además de eso, ya he dicho todo lo anterior, y la taza o la camiseta de International Superstar Podcast. ¿Por ahora taza? Por ahora taza. Si a alguien se le meten los cojones en la camiseta, pues bueno, habrá que hacer un estudio, pero de entrada van tazas. Muy cuca, ¿eh? Con el logo del podcast. Sí, ya la hemos enseñado 50 veces. Y luego el siguiente reward, que son $20 al mes, es todo lo anterior, y luego el extra a elegir. Ojo, que aquí viene el turrón. Esto es muy bueno, este es mi reward preferido. El décimo, de lotería del número del podcast, que el que toca, o gasto review en restaurante con la plantilla del podcast. Por ejemplo, si la persona que, lo que decimos, que le toca es de aquí de Barcelona o de las inmediaciones, que se pueda desplazar aquí con nosotros, pues oye, que se venga. Claro. Que se venga, nos vamos a cenar, titín, a gastos pagados. Lo llevamos al roti. Y nos lo llevamos a donde nosotros creamos conveniente, pero siempre con los criterios de calidad internacional Superstar Podcast. No nos lo vamos a llevar aquí al mínimo. Bien, y bueno, y por el otro lado, pues los objetivos nuestros ya... Lo del cupón. Que no sea de aquí, les enviamos... Ah, les enviamos el cupón con el décimo de lotería de Navidad, el que toca. Aparte... Ay, aquí la hemeroteca no engaña, ¿eh? No. Como la entraña, la hemeroteca no engaña, y el primer año dimos 20 euros, y el año pasado, el que compró 100. El número del podcast, le tocaron 100 napos constantes y sonantes, ¿eh? Pero con ese ya te has pagado el año, ¿eh? Ya te lo has quitado. Encima, nos has aportado, te lo has llevado calentito. Es que no le veo fisuras a ese... Es que no las tiene, Fran. Es que no se las ves porque no las tiene. No, porque puede tocar, tal. No, es que aquí se garantiza. Bueno, es de caliente que te está abriendo otra vez arriba. Aquí se llama por Sandro Rey, el que toca, siempre toca. También hoy estoy tombolero, ¿eh? Lo que haremos será comprarle a Fran unos cascos para que se oiga dar golpes en la mesa, que eso es un clásico. Luego no suena en el programa. Y bien, ¿por dónde esté? Ah, yo traía una mini gasto review, que creo que ya se ha hablado en el programa, pero bueno, la traigo a colación del peja que has traído. El día de la noche de la verbena de San Juan me fui a cenar a la marisquería Virgen del Rocío, Hermanos Ponce. El titular de la review es Gamba Fiesta. La fiesta del gambón. Sí, no, porque es gamba, hay gambas o marisco y fiesta. Tú entramos a las 9 de la noche y la música estaba en volumen, pues en volumen ambiente. Música así, pues andaluza. Rumba 3, Bordo 4. Sí, también había melocotonazos del momento, como el Enrique Iglesias, etcétera. A gustos colores. Y claro, el volumen fue incrementando hasta que llegó el momento que había gente encima de las mesas tocando palmas mientras comía langostas. Que este formato a explorar, ¿esto qué es? Eso solo se da pues en el Valhalla y en los fondos poseidónicos. Yo pensaba que estábamos en un garito de Tailandia regentado por monos y esto, o sea, mi pregunta cuando me lo explicaste fue ¿a qué se debe, no? Este increchendo de San Juan, ¿no? No, claro, es más obvio todavía que es una repartición de alcohol sin ningún tipo de de límite, ¿no? Sí, pero... Ahí el alcohol vuela... El marisco, el alcohol... Pero hay un sí, pero que incitan hay ellos, un incitador, ¿no? Porque además te traen chupitos a gogo. Además, cada vez que te ponen un chupito en la mesa, los tres camareros que hay, que son los que regentan el garito, ellos se beben un quinto. O sea, tú te bebes el chupito y mientras tú te lo bebes, ellos de un trago se hincan el quinto. Y eso pues pasa en una noche, puede pasar 25 veces. No, es que fondo, ¿no? ¿Te puedes... Sí, mi pregunta es, a ver, esta gente... Están castigados. Como profesional, ¿eh? De la venta y tal. Esta gente como cierra caja a las 3 de la mañana con el pedalísimo por encima. Por uno, la cerrarán por la porque mañana. Porque encima ya. Ahí se mueven unas cantidades gordas. No te claro, creas, una, ¿eh? Un coño. Bueno, sí. A ver, pero sí. Que si empiezas a echar cuentas ahí te salen unos cientos de euros. Se les ve castigados, pero la experiencia es un grado. Digo yo que ya por la lo harán por la mañana. Cerrarán con llave y tal, y luego ya pues lo contarán de buen día. Lo digo porque con ese nivel de taja, tú, si eres un poquito, vas con ojo y en vez de chupitos vas bebiendo agua, al final le pagas con unos billetes del Monopoly. ¿Sabes cuál es el truco? No cogen tarjeta. Ahí está el truco. Por eso mismo. Claro, para no liarse con la botonada, ¿eh? Para poner... Para que no te hagan ahí la 314. Sí. ¿No? Bien, pues hasta aquí mi gastro review, no tiene más, ha sido mini gastro quickcast. ¿Qué más tenemos antes de ¿Se han comentado los walls del Patreon o no? No, yo creo que ya es darle la Bueno, mano. Lo importante lo podemos decir, que es que si llegamos a 500 euros al mes nos vamos al E3. Tal cual, ¿no? Todo lo que sea menos de... No, a ver, lo que sí que se puede decir ahora es que gracias a las aportaciones que ya tenemos, que hemos llegado ya a los 50 euros al mes... Aparte del tema técnico, nos hemos asegurado de que habéis llegado al objetivo del podcast este especial. Ese ya está conseguido. Y el importante es ese. Yo quiero ir al E3 el año que viene, macho. Uh-huh. ¿Y cómo se hará? Una vez que el podcast este especial de la vida TM, ¿al mes se libera? O bueno, cuando se grabe el primero, quedará exclusivo para Patreons, y el siguiente que se grabe, liberamos el anterior para el resto del mundo, y el siguiente será exclusivo para Patreons, y así en ese ritmo. Sí, para hacer afición también. Sí, es un poco que luego le gusta a la gente también, pues eso, que les sea interesante tenerlo en exclusiva. También se puede buscar la fórmula, que queremos más podcast de la vida, pues se puede buscar la fórmula, hacer programas de videojuegos un poquitín más cortos y hacer, no sé, me lo invento, también que estamos abiertos a sugerencias, consejos, lamentos, ruegos y preguntas. Pues hasta aquí el pescado vendido. A ver, que recordamos que nos quedan ya... A ver cómo lo hacemos también eso, porque la temporada en teoría se cierra dentro de poco, la temporada oficial, pero no se va a terminar International Superstar Podcast. Vamos a buscar formatos veraniegos y la manera de que la rueda, ahora que haya empezado a girar, Que no se detenga, ¿eh? Estamos ahí calentitos, viene buen tiempo. Con el equipo nuevo llevamos ya mucho tiempo intentando grabar en exteriores. Yo creo que a partir del final de temporada oficial nos vamos a ir a buscar ahí algún sitio para grabar. ¿Qué te pasa, Crane? No prometamos y hagamos ya de una vez. Claro, ¿no? tú quieres. Ya mismo acabamos el podcast y en verano lanzaremos algunos vídeos formato vídeo, ¿no? Pues nada, a eso, que no nos enrollamos más y empezamos aquí la ronda de despedidas. Lo hacemos en el sentido, esta vez, contrario de las agujas del reloj. Cristian. Paz, prosperidad, año nuevo, Patreon, muchas gracias, agradecidísimos y nos vemos en el siguiente programa. Crane, ¿quieres algún festival? Hasta pronto, chicos. ¿Quieres algún festival? ¿Te vas de concierto? Porque llevas un año... Sí, vaya, vamos. Vaya año. En una semana nos vamos a Cruilla. Al Cruilla, sí, 7 sí. y 8 de julio, Festival Cruilla en el Fórum. ¿Cómo está Jaimito? Jaimito Güey. Jaimito Güey. Me ha costado. ¿Cómo está Jaimito Güey? Sí, rumoría que está. Regular, de la espalda, pero va a estar a tope aquí. No lo he visto ya flojo ahí bajo fondo, pero de fondo ahí. Bueno, lo fácil es que buscas un doble. Que se tire por ahí a hacer el baile y ya está. Mira, él lo hizo con la hermana de Pelé Cruz. En vez de fichar a la buena, se quedó con la hermana. Para el videoclip. Jos. Pues nada, gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en el siguiente podcast, que será la semana que viene. Pues nada, pues aquí Fran también nos despedimos y nos vemos la próxima semana aquí en International Superstar Podcast.